complex, much too complex, too complex, much too complex, too complex, too complex, too complex. El dolor que sentimos ahora es muy profundo. Es verdad. Pero no debe paralizarnos. Estáis y estamos luchando por lo mismo. Y no nos van a parar. Pega bien la oreja. Sintonízate. Radio era. ¿Quieres divertir? Y después de esa cuña maravillosa, con esa entonación maravillosa también, estamos en Voces de la Calle, ya sabéis, en el 100.0 de tu FM, en Radio Ela Lavapiés. Radio Ela. Estamos aquí, y otro viernes más desde el centro del centro, en Los Madriles, para todo el planeta. Esta noche tenemos aquí a Carlitos Güey, y tenemos un programa como siempre. Si quieres participar, tienes que marcar el 915272642, o escribirnos a radiovocesdelacalle@gmail.com. Tenemos un montón de gente en la mesa, y voy a proceder a ir presentándoles. ¿Qué pasa, Pat? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí una noche más, un viernes más desde centro de centro, ya que no lo dices tú, pues. Bien, bien. Pero muy bien, acompañadas de un gran pastel y de muy buena gente. Por cierto, Pat, para todos los oyentes, que sepan que ha hecho un pastel muy se rico. Se lo ha currado hoy, sí, señor. Y luego se porte bien. Rico y con fundamento. Efectivamente. Luego se porte bien, pues Pat, darle a la receta, si no, pues a lo mejor no. Tenemos por aquí también al crack de Villaportales, con la zurdita, como siempre, alias Julito Niño. ¿Qué dices? Buenas noches a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿no? ¿Mal o bien? Joder, ¿qué estás? ¿Soy Julito? A ver, bueno, al que se ha metido por medio, como siempre, es enfermo acá de Panther, el crack de Vallecas. ¿Qué pasa, primo? ¿Qué pasa? Vallecas manda, como es siempre. Enfermo, siempre. Pero que eso, que aquí estoy, que la semana pasada no pude estar y tuve que llamar y ponerme pesado por el teléfono. Que no pasa nada, que... O sea, que sepas que batiste el récord, es el oyente con más llamadas. Efectivamente. Pues chavales, es para que veáis lo fácil que es batirme, ¿sabes? Son tres llamadas, una noche, a lo mejor no es una noche, en tres noches, tal, llamas aquí a Radio Voces de la Calle y estás en directo, claro, ¿sabes? Que sí. ¿Cómo no? Con bueno, la buena pena. En la banda izquierda tenemos a José Alia Choche, que es un oyente de temporadas pasadas, que esta temporada ya vino un día, y también es otro tipo que ha repetido. José, ¿qué pasa, tío? Encantado de estar otra noche aquí, chavales, y que me alegro de que el pastelito está bueno, Bueno, este sabía. Aquí, tocando botones, tenemos al mago de Villaverde, alias Cross. ¿Qué pasa, primo? Bueno, el mago. Buenas noches, aquí estamos. Ya está todo preparado, todo listo ya para empezar, para arrancar. Pues... Y como invitado estelar, desde el otro lado del charco, tenemos a Carlitos Güey. ¿Qué pasa, Carlitos? Pues bien, aquí receptivo con la gente de Vallecas, Villaverde, Lavapiés, todo en conexión con Venezuela, Caracas, Max City. Ay, una sola unión. Vamos allá, vamos. El mundo es una tela. Eso es. Y bueno, ¿quién se anima hoy a hacernos el avance de lo que vamos a tener en el programa? Me lo pido. ¿Qué es? Pues como cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar? Tarde, pues, mira, es que encima hoy el programa está curioso. En las noticias tenemos las nuevas privatizaciones de nuestro amigo Marianico el Corto, que siempre está trabajando en ello, como su amigo José María Ansar. Y bueno, y también las nuevas modificaciones de decretos leyes que se vuelven a aplicar en el país. Y perdona que la cerveza no me había bajado del todo. Y también tenemos la entrevista con nuestro amigo Carlito, que te vamos a entrar a saco a machete, no te vamos a dejar respirar. Dale, claro. Pero que te va a gustar, gustar. Y bueno, nuestro tiempo de muerto de hoy va a ir para España hoy. Vamos a visitar Málaga, o a una parte de Málaga. Sé que no todos los malagueños raperos se van a sentir identificados con ese hombre, pero y luego también cosas que dicen en Galicia también, que es curioso. Hay muchos enlaces, hay un par de enlaces solidarios también que para repartir. Y los eventos y los mensajes de esa peña que nos manda los correos a radiobotesdelacalle@gmail.com. Pat, dime. Com. Ay, es que com, ya iba a decir com, yo. Iba a decir yo. Estamos aquí con el pastel, que estamos todos aquí disfrutando del pastel que nos ha hecho nuestra amiga Pat. Muy rico. Y eso, es que si cuento un poco más, ¿sabes? De pelo el programa. Así que mejor vamos a funcionar y empezamos a trabajar en ello, ¿no? Lo veo. Así que lo que vamos a hacer para empezar el programa es escuchar un tema de nuestro invitado de hoy, Carlitos Güey. El tema se llama No, No, Babylon, y está sonando en Voces de la Calle. Voces de la calle. Noticias. Noticias. Noticias. Bien, y estamos de vuelta. Habíamos escuchado este tema de Carlitos Way con Safa, llamado No No Babylon. ¿Qué tienes que contarnos acerca de este tema, Carlitos? Claro, eso ha sido, y hasta ahora como sigue la, lo que sería la persecución por bajo perfilamiento racial aquí en la, con la policía a nivel institucional, porque siempre entendemos que el racismo es institucional, ¿no? No podemos generalizar y decir que España es racista o que Europa sea racista, más nos enfocamos más en las instituciones, en las leyes estas que van en contra de los derechos humanos. Y me acuerdo yo que en esa época, hace 2-3 años, que todavía no ha cambiado, también me enteré que en el día 19 de diciembre murió una persona en un CIE, que entendemos que son cárceles, no son... Sí. Mucha gente cree que eso son ferias porque se ve pintada de color amarillo y azul, cuando están en Aluche y son cárceles que están ilegales. Bueno, eso es un tratamiento más político, entonces nosotros, como lo llamamos a nivel político, hablamos de eso. El No Babylon, hablamos de lo que sería el perfilamiento racial y hablamos de lo que sería inconstitucional, ¿no? Porque si estamos en un Estado de Derecho, no se puede permitir eso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y bueno, como ha dicho la cuña después del tema, estamos en la sección de noticias, así que ¿quién dispara primero hoy? Pues disparo yo. Pues dispara. ¡Albricias! Vamos allá. Pues dice así: Rajoy privatizará las oficinas del INEM. Por si era lo que le quedaba por privatizar, pues ya lo ha hecho. El gobierno de Rajoy ultima los detalles para llevar a cabo una de las primeras privatizaciones de los servicios públicos a nivel nacional, el de las oficinas del INEM. Con esta privatización, las oficinas pasarán a estar gestionadas por entidades privadas en lugar de por funcionarios. Espera, ¿te puedo interrumpir? Sí, sí. O sea, que ahora a lo mejor, no quiero asegurarlo tampoco, pero a lo mejor ahora cuando vayas al INEM, a lo mejor ahora te encuentran trabajo, ¿no? No lo sé. Pero que sea una puta mierda, pero que a lo mejor ahora... Si pagas, creo, sí. Creo que sí. Pues vamos a ver si nos dice algo más la noticia. Pues aparte de estar gestionadas por entidades privadas, se les recolocará a los funcionarios en otras funciones dentro del Ministerio de Trabajo. Vamos, que hay funcionarios a patadas ahora. El proyecto de privatización establece la posibilidad de que el servicio de atención al ciudadano se preste en oficinas de propiedad de la adjudicataria. El servicio podría prestarse en oficinas que actualmente se dedican a gestorías o asesorías. Pues está claro que quieren descentralizar un poco todo y privatizar otra cosa más. ¿Qué opináis? Fuego. Guillotina. Guillotina. Guillotina. No, perdona. A que mí me hace un poco pensaba gracia. Que estaba de la semana pasada. Decía lo de antes porque es que son muy expertos en hacer que nada funcione cuando es algo público, pero luego cuando es algo privado. No es que tampoco hagan que funcione, sino como que dejan caer un poquito más las migas de pan para sí, que vaya la gente y pique, ¿no? Exactamente. Para decir, mira, lo que hemos hecho eso es lo que me parece. Ha estado mejor que lo que han estado haciendo. Exactamente, eso es lo que me parece el chiste de la burocracia española, que es como, a ver, ¿hasta dónde llegaron estos? Bueno, pues nosotros vamos a poner 2 migas de pan más. Y los otros, cuando terminan esto, vienen y ponen otras 2 migas de pan más. Así como todo el mundo se van a gloria, eso, gracias, Julio, que... Gracias. Se van a gloria de sus detalles, no se da cuenta de que sus detalles solamente son las migajas de que... En fin, es que este tema un poco me toma un poco... ¿Qué voy a hacer ahora? 6 millones dentro de poco. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué no, voy a hacer es ahora? Que ya y aumentando. Estamos. Y aumentando. Y subiendo. Perdón. Esto sí que sube y no los 40 principotes. Ya ves. Ah, sí. Ni el Euroberga va a subir tanto, ¿sabes? Bueno, Euroberga sí va a subir, a mi caso. No te creas. Por desgracia. Hoy he visto una foto, Viti, que Alcorcón va a ser más pequeño que Eurovegas. Va a ser absorbido. Ah, sí. En verdad. Es que yo creo que ya no se va a llamar Alcorcón, se va a llamar Eurovegas. Pero, Choche, tú lo sabes. En realidad. Choche, tú lo sabes. Alcorvegas. No. Somos pocos, pero locos. O sea, ay. Yo te digo que se la vamos a liar muy parda. Hazme caso. Desde aquí incito a que se la líe a todo el que. No sé, como el estribillo, ese es el desmadre padre. No, el desmadre padre no. Esto es la locura padre en Alcorcón compadre. Esto es la locura padre en Alcorcón compadre. Así es. Bueno, así es. Pero pues, para que no se nos vaya la pinza, sigamos con la siguiente. Continuamos. Pues continúa por allí. Julito, ¿te ves con ánimos? Sí, por supuesto, siempre listo, siempre con ánimos. El gobierno cambiará la ley para que condenados puedan dirigir entidades. Vaya. Alucina. Ya ves. ¿Qué te parece? Mira, ¿qué te 13, ¿qué te parece? Por primera vez, la condición de condenado por delitos dolosos no será motivo suficiente para impedir que un ejecutivo sea banquero. El texto legal establece que tienen honorabilidad para ser banquero quienes hayan venido mostrando una conducta personal, comercial y profesional que no arroje dudas sobre su capacidad para desempeñar una diligente y prudente gestión de la entidad. Perdóname, Julito, quiere decir que si alguien, prudente, que si a alguien se le ocurre ser, que si quiere ser el botín de futuro, del futuro, tiene que ser competente haciendo ganar dinero al Estado. Y si es, bueno, haciendo ganar dinero al Estado, aunque alguien le meta en la cárcel porque ja, tranquilo que puedes seguir siendo dueño de tu banco, tu empresa, tú lo que tú quieras, pero que puedes impunidad. ¿Quieres ser un mafias? Absoluta. Pues te damos manga ancha. ¿Sabes? ¿Quieres la mafia? Bienvenido a España. Continúa, Julito. El Banco de España será el responsable de juzgar si alguien cumple o no estas condiciones, que se abren ahora una cierta discrecionalidad. Si alguno de los candidatos está incurso en proceso penal, se debe analizar si la condena o la sanción es o no firme, la gravedad de la condena o sanción impuesta y la tipificación de los hechos que motivaron a la condena. Tengo un amigo que por robarse un pollo en el Lidl le dieron una paliza a cuatro policías más de seguridad, le llevaron a juicio y duró más de 4 o 5 días detenido. Esperando a que se le quite los moretones y todo eso. Después llegó, fue al médico y la chica le estaba diciendo que no, que sí, que fue imposible. Que había pasado, ¿no? Que había pasado su tiempo. Por un pollo. Negándole el parte de lesiones. Eso yo he visto más. Levantaron el pollo por un. Eso se llama criminalizar a la pobreza. Así es. Exactamente. Pues seguimos con más cosas. Una breve mención sobre el. Lo que ha salido, el Tribunal Constitucional suspenderá el euro por receta en Madrid la próxima semana. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Ojalá. Como en Cataluña lo intentaron hacer, pero se sigue cobrando. Dice así, el gobierno de Rajoy esperó hasta el pasado viernes para formalizar el recurso de impugna del tasazo, como ya anunciamos en el programa anterior. El alto tribunal ya suspendió el día 15 de enero la misma tasa que se aplicaba en Cataluña, lo que veníamos diciendo. Ignacio González mantiene el tasazo hasta que el Constitucional le fuerce a retirarlo. En las casi 3 semanas que lleva cobrándose en las farmacias ha ingresado cerca de 5 millones de euros por recetas. No consta que ni Ignacio López ni Artur Mas vayan a devolver a los madrileños y a catalanes el dinero recaudado por este concepto. Está claro que se han sacado un pastón del copón. Voy a hacer ganar pasta, gana pasta, mueve pasta y luego dicen que el país va bien. Y luego la pasta es para su bolsillo. Y tú sabes cómo lo llevan, ¿no? Lo funden en oro en Suiza. Exacto. Vacílate, seda. Y luego todos vienen de que tienen Mercedes nuevo y de que si tienen Rolex y de qué. En fin. Claro, es que el dinero es número. Los lingotes no. Exactamente. Va por peso. Exactamente, exactamente. ¿Cómo mira, saben? ¿Cómo? Ahí te he visto, Carlitos. Ahí te he visto. Son unos cabrones. Pero continuamos con más noticias. Continuamos un poco más de las noticias, pues. La verdad, una noticia que cuando la he leído un poco me ha sorprendido y me ha gustado incluso, aunque no sé hasta qué punto. Ecuador demanda a España por los desahucios ante el Tribunal de Estrasburgo. Desde ayer. Así es, sí, sí, sí. Sí, por eso quería que se escuchara ese así es, sí, así es. Así es. Así es. Así es. Y desde ayer hay una demanda contra España en el registro del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por la política de desahucios. Le interpuso el defensor del pueblo de Ecuador, Ramiro Riva, perdón, la quiero leer, Riva de Neira. Muy bien dicho. Pero es que lo quería leer bien. Ramiro Riva de Neira. Y en ella se presentó la historia del ecuatoriano Luis Solor... es que yo veo muy mal Solorzano. De lejos, ¿sabes? Tengo que decirlo a la peña, ¿sabes? Luis Solorzano, como ejemplo para ilustrar cómo el drama de las ejecuciones hipotecarias en España vulnera y viola constantemente los derechos humanos fundamentales. Esta es la primera demanda europea contra España por los excesos bancarios. Lo primero, ojalá que sea. Creo que no es la primera, ¿eh? No, también tiene por vulnerar los derechos seres humanos la parte de inmigración. Recordando que el CIE es ilegal. Exactamente. Por eso decía que creía que no era la primera. No, porque número ya rojo. Ya le denunció, creo que fue los Países Bajos por el tema de CIES. Fueron los únicos que dieron la cara al respecto. Bueno, en la demanda asegura Rivadeneira que se denuncia la utilización de la ley de enjuiciamiento civil para desbloquear este tipo de situaciones. Pues no da opción a escuchar las versiones de las dos partes y a que el juez conozca por qué se ha dejado de pagar. Es decir, que normalmente son los que la inmobiliaria o el banco o tal reclama y el juez dice, pues este banco reclama es porque esta persona ha dejado de pagar y no se escucha a la persona porque ha dejado de pagar, ni su situación ni nada por el estilo. Sí, pero me contrasta mucho que justo la noticia… ¿Te contrasta? Pues mira… Me contrasta, claro que me contrasta, claro, porque claro. Resulta es que, ser que en la noticia, es que si vemos las cosas ahí de en la noticia la anterior me contrasta. Hemos dicho que la ley se cambiará para que la gente corrupta pueda seguir dirigiendo sus negocios de la cárcel y donde les salga los cojones, y que se estudiará la condena, si es acción firme, la gravedad, los hechos que la motivaron. A ellos sí, pero en cambio al que le están echando de su puta casa, porque es su puta casa, que lleva toda la vida trabajando Animo a todo el mundo a que se organice vecinalmente, como se está haciendo en el barrio de Alcorcón, para parar desahucios. Se han parado unos cuantos y consiste en juntarse unas cuantas personas delante del inmueble y no permitir a la policía la entrada en dicho inmueble. Y así se consigue. Sí, señor. Hay que decir allí que lo hicimos. Animo a todo hace poco vi una noticia en donde en el País Vasco, creo que fue, se paró un desahucio porque hablaron de un pueblecito la gente, los cerrajeros de la zona, para decirles que no cambiaran la cerradura. Y los cerrajeros, pues la verdad que se negaron. Hubo ahí un gesto y yo creo que es lo que deberían de hacer, porque claro, si ni un cerrajero se mueve para cambiar una cerradura, para echar a alguien de su casa, pues los desahucios no se producirían, digo yo. Pero bueno, esa es mi opinión. Pero si me permitís continuar con las noticias, y si Julio me permite, también esto que tú acabas de decir, que contrasta también con la siguiente noticia. Buah. El rey se sube el sueldo y recupera la paga extra que se le extrajo en 2012. Es que tiene que volver a Botswana. Hombre, es que el hombre de los elefantes parece ser que no es barato, ¿sabes? Y bueno… Los pues safaris no son baratos. También tengo que decir que, contrastando esta noticia, para que veáis que en Voces de la Calle no intentamos ser parciales, vemos todos los puntos. Es también imposible, hemos sabido, ¿cómo vamos a ser parciales aquí? También si hemos, eso no cuela. También hemos sabido, gracias, Piti, que sabes que ahí ¿y está. ¿Y cuándo se recupera el 30% menos de paro? Espera, Carlitos, no te emociones, que si no empezamos el debate. El tema es que, en realidad, no es el rey el que se lo sube, sino es el Estado gobernante el que decide cuándo es la subida de los impuestos que debe de recibir o percibir el rey. Pero os leo la noticia, ¿vale? Sí. Perdona, Julio, ¿cómo me has dicho, Julio, que creo que no te he oído? Tengo el estómago revuelto. Justamente ahora, en este tiempo, ¿no? Le suben el… No. Qué casualidad, ¿ves, Julio? El mundo de las casualidades. Pues eso, te cuento, mira, para que veas un poco. El monarca percibirá 292.752 euros brutos, lo mismo que cobró hace dos años. El príncipe, la mitad. Ambos habían sufrido una bajada equivalente a la supresión de la paga extra a los funcionarios. Aunque el presupuesto de la familia real para este año sí que se reduce un 7,29% hasta un total de 699.128 euros, o sea que en realidad lo que les habían quitado era 699.128 euros y ya les estaba doliendo, les estaba escociendo, ¿sabes? Dos añitos sin cobrar eso, pues se ve que a ese nivel de vida, ¿sabes? ¿Y de ahí porque no te jubila? ¿De ahí cuántas ayudas por prestación del subsidio por desempleo Por lo que yo sé, ¿cuántas? La familia real no colabora con ningún tipo de asociación no gubernamental conocida por los miembros dominantes del dinero, ni por las no conocidas, o sea que… Bueno, que cobran en cada uno de sus actos y eso. Sí, permitidme, porque es que, ¿sabes? Esto tiene un cariz bueno, curioso. ¡Qué notición! ¿Ves? Ya me han alegrado el día. A ver que llame al chaval. Vamos a ver, la F de farmacia. Aquí está, sí. Sí. A ver si lo coge. Felipe. Nada, que no lo coge. Sí, sí, ¿quién es? Sí, oye, Felipe. Sí. Que soy papá. Ah, hola, papá. ¿Qué pasa? Oye, que no sé si te has enterado, que nos han subido el presupuesto del gobierno un 2,7%. Toma ya, papá. Eso es. Ya verás qué contenta se va a poner Leticia. Un momento, un momento. ¿Cómo que Leticia? Sí, Leti quería operarse las orejas, pero como no había presupuesto, pues no lo ha hecho. Así que con esta subida ya creo que se las puede operar. No. Oye, esto no puede ser, ¿eh? Sí. ¡Leti! ¡Orejas nuevas! Oye. ¡Hola! Un momento, que esa subida es para tapizar el bribón, hombre. ¡Leti! ¿Hijo? ¡Abre una botella de cava! ¿Será posible? Y lo celebramos. Papá, te tengo que dejar, ¿eh? ¡Hijo! ¡Adiós! Hijo, ¡adiós, papá! ¡Felipe! ¿Será posible? Pues no me ha colgado. Pues así estamos. Así estamos. Así debió de ser, ¿eh? No muy así, lejos de la realidad, claro, seguro. Sí, no sé. Lo mejor de todo, ¿vale? Es que este audio que habéis escuchado está extraído de un programa de Intereconomía. O sea, a donde quiero llegar, es que hasta Intereconomía, que es lo más facha que hay en este país, se está dando cuenta de que hay un mamoneo aquí. Pero ya dijimos la razón en el programa pasado, que está Rajoy en una mariscada les dijo: sí, sí, no te preocupes, que yo ayudaré a tu programa, y les ha dejado tirados. Y ahora, como no les da dinero. Si no ves a los Santos, este también. Los Santos está, que es el más facha del mundo, aquí está criticando al PP aquí, pero a muerte, ¿sabes? También. Y el ABC sacó una portada. A ver, hay una frase. Hay una frase que seguramente mi hermano me está escuchando y se la va a recordar a mi padre, que es una frase que nos decía mucho mi padre, que dice que cuando el amor, o sea, cuando el dinero sale por la puerta, el amor salta por la ventana. ¿Sabes lo que te digo? Cuando el dinero entra por la puerta. No, cuando el dinero sale por la puerta, o sea, cuando el dinero sale por la puerta, el amor salta por la ventana. Efectivamente, Wonder. ¿Sabes? Salta por la ventana de. Salta por la ventana, ¿por qué? Y al precipicio, ¿no? Pero de a muerte. De que, ¿qué me estás contando? ¿Que ya no me vas a soltar en el grifo? Pero dejadme continuar con la noticia que esta dale, noticia dale. Me. Orejas nuevas. Me había gustado. Orejas nuevas. Entonces, como quieren orejas nuevas, mira. Aunque el presupuesto de la familia real, es que me gusta entonarlo así para darles ese momento que les gusta a ellos, ¿sabes? El audio de real. De la familia real, que los real son otros, ellos se creen. Real soy yo que lo ponen. Exactamente. Los real se creen ellos, ¿sabes? Pero aunque el presupuesto de la familia que se cree real para este año sí que se reduce a un 7,29%, hasta un total de 699.128 euros, los ingresos del monarca se incrementarán en 21.000 euros y 10.400 euros en el caso del heredero de la corona. Felipín. Quiere decir que aquí hay tijeretazos para los que... Bueno, el recorte, por tanto, se producirá en las partidas presupuestarias para gastos de la reina, la princesa, la infanta Elena, que bajará en 55.000 euros menos lo que van a percibir este año. Ahora vacílate esto, el recorte de este año. El recorte de este año para las reinas es... Claro, nosotros aquí en Lavapiés estamos pidiendo una escuela de baloncesto, ¿no? En el cual llevamos como ya 5 años también recibiendo frío, lluvia, Perdona que te interrumpa. Pero es que de eso, tú tranquilo que te va a llegar tu... Pero pregúntame cuánto es el presupuesto. El recorte, ¿no? Nosotros siempre pedimos 5.000 al año. Al año. Y la reina va a perder 55.000 euros este año de todo lo que cobra. Es que pobre mujer, ¿no? Los chavales del barrio que no tienen zapatillas para jugar al baloncesto, pues que se busquen la vida. Pero esta mujer que no tiene de nada y que nunca nadie le ha dado nada regalado y que tal, pues, ¿sabes? Oye, pobrecilla, pues, ella, ¿no? ¿Sabes cuánto vale la zapatilla de golf? Y los palos, y los palos. El pádel que está muy de moda ahora. ¿Sabes? Sí. Palazo familia, el que le metía yo. Esta es la no familia real, familia surrealista. Surreal, sí, sí, es verdad. Bueno, surreal, para a mí terminar, espera, perdona que te interrumpe, pero... Surreal me parece la situación que estamos soportando y que sí. y que venimos aguantando y que se están riendo de nosotros en nuestra cara. Y nos lo tomamos a la coña. Y tío, ¿y qué? Voy a mandar un mensaje. Esta música me manda para transmitir un mensaje y decirle a todos mis hermanos, a DJ Sase, a toda la gente de Comando Vicálvaro, sobreviviremos. A toda la gente de Villaverde, a toda la gente de Alcorcón, a toda la gente de Negronés, a toda la gente del mundo. Toda la gente. Chavales. ¡Únase! Hay que matarlos a todos. Guillotina. Mira, si la alusioné de publicidad con Gillette. Debe ser rico ese. Sí, con el que más corte, ¿sabes? Pero con ese. Este programa no se hace responsable de la ciudad de pinza de enfermos. No queremos que Voces de la Calle se le relacione con la pena capital. No queremos la muerte para nadie. Bueno, para algunos sí, pero. No hacemos apología de la violencia. Yo he dicho guillotina, no he dicho para quién. Yo he dicho guillotina, no para quién, ni para qué, ni cuándo, ni cómo. Para el bizcochito que estamos comiendo. Guillotina para el bizcocho que nos estamos comiendo gracias a nuestra amiga Pat of Zion. Muy rico, muy rico. Así que yo por mí tendríamos que amenizar esto un poco de música, ¿sabes? Para relajar este ambiente de la familia real, el rey. De tensión, que ha habido una tensión aquí en un momento. Y poder hablar con Carlitos y relajarnos todos tranquilamente. Que nos pongan, ¿sabes?, salsa. La gente del teléfono, ¿sabes? Un poco de sabor ahí. A ver, vamos a recordar. Es cierto que luego se nos va la pinza y claro, la gente está ahí escuchando, quiere llamar y participar, pero no le decimos el teléfono. Y el teléfono para llamar y entrar en directo y preguntar, pedir una canción, saludar a tu primo, a tu prima o lo que te salga las pelotingas es el 91 527 26 42. Nos llamas y una voz muy sensual te cogerá el teléfono y te pondrá en espera. ¿Y cómo era el teléfono? Repítelo más despacio. 91 527 26 42. ¿Y quién pone la voz sensual? Eso es sorpresa. Mira, la magia del directo. Es la voz de Viti. Pues anda un toque. Estamos oyendo. Bueno, pues si eres tímido o tímida como el que ha llamado y ha dado un toque, o es que es un poco ratilla y no se quiere gastar los cuartos, nunca se sabe. El caso es que puedes enviarnos un email a radiovocesdelacalle@gmail.com. Y estaremos encantadísimos de darle difusión a tu movida. Hola, bienvenida. Hola, guapo, me estoy bebiendo una Fanta con un bizcocho. Oye, ¿qué pasó con eso? Sonó el teléfono. Sonó el teléfono, sorpresa. Sí, tío, bueno, mientras. Oye, manito, tíralo para atrás. No te arrugues. Suéltala, dilo. Bueno, mientras atendemos a la llamada que tenemos en directo, vamos a escuchar un tema de Carlitos Way que se llama. ¿Cómo se llama, Carlitos? ¿Te lo sabes? Soy Afroman con Espirimosia, aquí lava pies. Eso es. Carlitos Way, Spirit of Nation. América Latina, África. Sistema denunciar y confiscar. Yo soy aquel hostil, el que viste en casa. Y antes de que me lleven, yo les llevo con mi shaya. Soy afroman, enviado para luchar contra el sistema denunciar y confiscar. Yo soy aquel hostil, el que viste en casa. Y antes de que me lleven, yo les llevo con mi shaya. Yo soy el mismo, la boca, el líder uno, el que te habla al oído como si fueras un crío. Hay gente que sabe cómo joder a los que buscamos alternativas. Nos preguntamos el porqué. No les conviene, por eso es que nos temen. Que hablemos de frente los problemas de la gente. A vos, populi, doble de calito para hablar de esperanza. Debe haber más sacrificio. Cantamos en español por razones coloniales. Fue castellano impuesto, encontrado en nuestros padres. Vuelo Senegal, bye bye fly. Lava pie es conflicto, mal, mal, mal. Palabras perdedoras en la mente de nuestros jóvenes. De 7 días 3, con policías tutores. No carguen la idea, tú eres otro mediocre. Tú eres otro pobre, niga sin tajú. Se han soltado en banda, tu veste de yabú. Hoy por la mañana, si crees en esto bien. Si no, vete a tu casa, ya tú eres bien mayorcito. Tienes para escoger. Soy afroman, enviado para luchar contra el sistema, denunciar y confiscar. Yo soy aquel hostil, el que viste en casa. Y antes de que me lleven, yo les llevo con mi shaya. Soy afroman, enviado para luchar contra el sistema, denunciar y confiscar. Yo soy aquel hostil, el que viste en casa. Y antes de que me lleven, yo les llevo con mi shaya. Soy yo, un tal que siempre luchó, criticó, denunció, estranguló a Babilonia. Cuidar de este nigga provoca insomnia. Odio el sistema, no resolvo mi problema. No entra esquemas, África es mi tema. Yo siempre parado, soy invencible. Soy guerrero, ser humano de su importancia. Tanta maldad y no te igualdad. Soy afroman, enviado para luchar contra el sistema, denunciar y confiscar. Yo soy aquel hostil, el que viste y calza, y antes de que me lleven yo le llevo con mi shine. Soy afroman, enviado para luchar contra el sistema, denunciar y confiscar. Yo soy aquel hostil, el que viste y calza, y antes de que me lleven yo le llevo con mi shine. De mal en peor, esto no se remedia. Houston, tenemos un problema, pasamos ya del límite. Yo no soy de roca, ya no hay más de que hablar. Se soltó el motherfucker. Tengo amigos musulmanes que dicen que me esperen, que aún no es nuestro tiempo, que sea más paciente. Pero miro y cada vez hay más estrés. Se nota la delgadez, se adivinen de quién. He visto cómo caen hermanos que abandonan, hermanos que son fuertes y pasan el 1.80, pesan más de 90, que muy bien se alimentan. Pero el desgaste físico viene de la mente. Tú pagas para entrar o llega el hedón. Te falta tu rental, aquí no hay perdón. El fula me sigue, te ocupa, se vive. Yo lavo mi rostro y me seco con Kine. Y estamos de vuelta otra vez en Voces de la Calle. Como la cuña indica, vamos a ir con la entrevista. Y esta noche tenemos aquí en Los Madriles a Carlitos Güey. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí contento contigo, Viti, que ya me enteré que eres saxofonista. Voy a ver cómo, cómo encajaba aquí con Sociedad Anonimía. A ver si hace una colaboración. Cross en la producción, Enfermo, Pat, Julio, José y Luanda ahí también que nos ayuda. Es verdad, sí, es verdad. Fotógrafa. Claro, aquí hacemos de todo. Leemos el tarot. Ay, adivíname la lotería, niño. Y encima tenemos un 91, no tenemos un 903. Exactamente. Ni 80 no sé qué. Efectivamente. Así que, si os parece, podemos empezar con la entrevista. Vale, bonito, sí. Y cuando os queráis. Bueno, la primera. Dígame. Bueno, Carlito, primero que todo. Oye, estoy escuchando una salsa. Sí. Claro. Muchas gracias por venir, por estar aquí en el programa. Y nada, mira, primero quería comenzar con la pregunta esta, la básica y clásica. Es que nos cuentes un poco cómo fueron tus inicios en la música. Y bueno, por la gente que está oyendo, oirá que este chico tiene otro lenguaje, ¿no? Un poco otro acento. Y también que nos explique también dónde viene. De allá y de acá. Eso, Carlitos, ¿cómo fueron tus inicios en la música? Y que nos explique todo ese rollito ahí de Latinoamérica. ¿Dónde vienes tú? Claro, o sea, de un barrio de la Pastora, Puente Monaga, que es La Quebrada. Desde los 14 años también con los primos, la percusión, siempre ha sido esa identidad musical que te va relacionando. Después, claro, te tienes que saltar a la calle a buscarte la vida, como se dice. Cuando comencé a los 14 años, estuve en la playa vendiendo bronceadores, cerveza, buen panada, totona, calamar, chipichico, que no se sabe. Y para tú de contar, la silla y cosas. Lo mismo, como un poco pareo largo, pareo corto, pareo. Ay, ay. Y bueno, claro, porque tienes como que simpatizar con la gente que está ahí. En ese tiempo estaba muy abierto lo que sería el turismo en Venezuela. Y claro, venía gente de fuera, también curazaeña por ahí del Caribe. Y bueno, sabíamos un poco de rap, pero lo que no entendíamos era como la estructura, como. Pero sí entendíamos que esa gente estaba cabreada, ¿no? Entendíamos que esa gente era de un barrio chungo. Entonces, claro, nosotros decíamos, oye, también hay una similitud, ¿no? Y bueno, y comenzamos a hacer nuestro freestyle a lo que sabíamos. Me acuerdo yo que comenzamos y que en vez de contar lo que sería un compás, ¿entiendes? A nivel musical, lo llevabas por minuto. Bueno, yo me tiro un minuto, tú tal. Y claro, lo intentabas hacer como de esa manera para poder entrar a la base y eso. Bueno, después lo mío, bueno, fue un poco más acertado con la gente de estos profesores que son de los barrios. Narciso Pichardo me enseñó lo que sería teoría y solfeo. La señora Carmen de la Esquina me enseñó algo ahí de vocalización. Mis primos siempre me decían, intenta aprender un poco de la percusión, porque el rap, tenemos que entenderlo, es una subcultura que ahí está adentrado en la percusión. Después viene cuando empieza lo que sería lo electrónico, es cuando ya se estructura de otra manera la música, ¿no? Y se empieza a ver de otra forma. Y bueno, eso ha sido mis incursiones, con la gente del barrio. Perdona que te interrumpa, porque si no te extiendes. Me extiendo, sí, córteme, porque yo hablo. Entonces vamos a ver, un poco, para ir un poco centrándonos un poco, para transmítenos un poco qué es para ti la música, qué es. Claro, es un lenguaje universal, que es por excelencia, porque no te limitas, lo que te dije, que el rap nos llegó a nosotros a nivel anglo, ¿no? El inglés y tal, pero lo entendíamos musical, a nivel musical lo entendíamos porque también hay una identidad, ¿no? Lo que te estoy diciendo de esa subcultura, del jazz, como le digo a mucha gente, también entró la salsa y toda esa variedad. Y bueno, con el grupo Madera, gracias al grupo Madera también que me adoptó, me enseñó algo de percusión y eso. Y bueno, sin extenderme mucho, la música es eso, expresarte, y siempre ha sido algo intergeneracional, siempre ha sido algo que ha estado conmigo, y bueno, yo lo expreso de esa manera. Bueno, muy bien. Una herramienta también puede ser de educación, como lo que hago aquí. Y cuéntanos, ¿cuáles son tus influencias musicales? ¿Qué ha sido lo que más te ha marcado? Y si recordarías el primer tema que te marcó, en plan, que dijiste, pues es que esto me ha dado a mí, me ha abierto una puerta para hacerlo yo. Bueno, de los temas, me acuerdo yo lo que sería la salsa, los hermanos Lebrón, Héctor Lavoe, ¿qué te puedo decir? El Gran Combo de Puerto Rico, El Diablo en la Salsa, Oscar de León. Claro, ¿qué hacían ellos? Eran pregoneros que en esos tiempos la gente de los pueblos se extrapoló a las ciudades, y de las ciudades salieron esos mismos soneros que hablaban, ya no hablaban solamente del pueblo, ya generalizaban porque ya estaban en la ciudad. Y bueno, con esa gente me sentía identificado por las letras. Y bueno, con mucha fe, que era la de los hermanos Lebrón, Por Cada Risa 10 Lágrimas, y ese tipo de cosas. Ya con el rap, me acuerdo yo que una de las influencias ha sido, quien no se acuerda de Tupac, de Notorious. Claro, uno siempre intentaba buscar qué es lo que decía, y a veces con ese inglés machucado, machucation, tú entendías algo ahí y la traducías, ¿no? Y eso es lo que te digo, que cuando ya era una letra vinculante que te decía, te marcaba a nivel emocional y a nivel así de ambiente, que entendías de qué procedía esa letra y esa rabia, tú mismo la adoptabas, ¿no? Porque hay que entender que también la música es huérfana, o sea, cualquiera la puede adoptar y tal, y no tiene dueño. Quien se crea eso, pues, está caído en una mata. Y con espinas, ¿no? Una mata con espinas. A ver, preguntar. Bueno, Carlitos, continuamos. ¿O se apunta alguien a disparar acá? Venga, dale. Venga, dispara. Bueno. Carlitos, que con respecto a esto, lo de la música, las letras y esto del rap y todo, la influencia y eso, ¿qué buscas transmitir con tus letras? Ya esto ya un poco más avanzado, ya cuando con la madurez de tu trabajo. O también en el origen también, Carlitos, porque la evolución musical de uno también va caro. Entonces la pregunta apunta a eso, al contenido de tu claro. Letra, ¿sabes? ¿Qué te impulsa a hacerlo y qué buscas transmitir con eso? Sí, siempre al principio no sabíamos estructurar, ¿no? Como te digo, siempre al principio éramos muy inocentes de cómo, pero ya después la experiencia musical con trabajo que lo hacía a nivel étnico, folclórico y cultural, me di cuenta que lo puedes desarrollar un poco más, ¿no? Ya tienes ya la base del conocimiento de la música, ya entiendes lo que es un compás, ya entiendes lo que sería en la clave 3-2, 2-3, cómo entrar ahí. Y ya tú, entonces, ahora después empiezas a trabajar lo que sería la parte más de las letras, ¿no? Del contenido, buscar, dar un mensaje. Yo muchas veces aquí a los chavales aquí de Lavapiés, cuando existía el rapeador de Lavapiés, que lo cerraron. O sea, claro que darle peso a las palabras, ¿no? Porque, ok, si tú dices 2 o 3 tacos, ya me entiendes, ya eres un grosero. En cambio, si dices 1 y porque vale la pena decirlo ahí, ya sabes que estás estructurando un tema, ya la gente dice, oye, esta persona lo está haciendo a conciencia, ¿no? Y ya hay una filosofía detrás, ya hay un conocimiento adquirido. Te voy a interrumpir porque veo que te anticipas y desde aquí quiero mandar un saludo a la gente de Semilla en Villaverde. Uh-huh. A colación de lo que estás hablando. Y el que te haya estado escuchando sabe de lo que estamos hablando. Pero es que como te dejamos hablar más, te extiendes y no te podemos preguntar, porque es que ya lo sueltas tú, ¿sabes? Entonces, ¿sabes? Hay que hacerte un poco de edge. Quieto. Sí, pero eso está bien. Claro, eso siempre está bien. No se quede nada en el Tinder. ¿Ves? Pues es que justamente, ¿vale? la hago yo entonces la pregunta. Venga, dispara. Claro, que interrumpes al muchacho. Claro. Vamos a ver, sabemos que participas en asociaciones y tal con jóvenes de los barrios en los que sueles estar involucrado. Sí. ¿Cómo podemos saber un poco más de ello? ¿En qué tipo de actividades? ¿Cómo son las actividades? ¿Cómo explicarnos? Claro. Cuando yo vengo aquí a Madrid, de lo que aprendí en Caracas y tal, ese efecto multiplicador, entendí que hacía falta como una figura, porque muchas veces en los barrios, y eso en cualquier ciudad del mundo, Johannesburgo, lo que sea, Tokio, siempre necesita haber un referente, alguien que, porque los barrios siempre están desasistidos, ¿no? Generalmente está así, y claro, como la gente no entiende cómo poder se puede organizar, y la gente todavía no tiene esa conciencia de que si se organiza tiene más poder que la institución, pero bueno, ya es un trabajo más extensivo y que lleva tiempo, ¿no? Porque también se genera a través de la necesidad. Hay que entender que Madrid, en su momento cuando yo vine, no existía esa necesidad. Pues bueno, yo comencé como voluntario en la Asociación de Vecinos de La Corrala. Yo le expliqué el rollo, ¿no? Le dije, mira, mi rollo es este, el RAI y tal. Claro, no entendían esa historia. Y yo lo que hago es más arte-educación. Inyectar valores a través de expresiones artísticas. Intentar que los jóvenes se empoderen. Cómo pueden autointegrarse, ¿no? Interrelacionarse, cómo puedes debatir también a través de la música, qué inquietudes tienes, también quitarle esa paja mental que de lo que sería el mainstream, que la gente cree que la posee el rapero es lo que te da la autenticidad, cuando la autenticidad viene primero de internamente, ¿no? Claro, eso es. De uno mismo. Eso es. Claro, y bueno, eso es lo que hasta hace poco se trabajaba y tal. Y bueno, hubo un efecto multiplicador porque me acuerdo yo que la Cupa de Patio Maravilla, después estuvo Sammy el Gato Negro y habíamos dos talleres en ese tiempo, me acuerdo yo en el 2005-2006, no me acuerdo quién era la otra persona que lo llevaba, después nos invitaron a varias asociaciones y yo explicaba más o menos el rollo, que esto no tiene ninguna ciencia, que simplemente es sentarse y que alguien lo lleve a cabo. Pero también claro, se comprometa claro. Y que no le preocupe hacerlo. Claro, que no le condicione. Exactamente, el hacer una cosa así. Sí. Y bueno, y a través de ahí fue que yo me autointegré, me integré en más en la comunidad de Lavapiés, porque me di cuenta que la identidad está naciendo, que hay una. Hay mucho bagaje, hay mucha cultura. Y bueno, la aproveché. Recordando que estos jóvenes también no le llaman colectivos de riesgo, vulnerables y tal, pero yo lo veo como jóvenes que simplemente lo que necesitan es un espacio y ya, y que la institución por derecho se lo tiene que dar. Bueno. Así es, de puta madre. Y bueno, yo que antes te corté para que no... Para que no lo dijeras, la siguiente pregunta dice: también nos han contado que has colaborado en el Rapeadero de Lavapiés. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre él? Claro, el Rapeadero de Lavapiés comienza, o sea, no es nada nuevo. El arte educación, me acuerdo yo que Carliños Brown lo hizo con el proyecto Candial y funcionó de maravilla. Sí, y aquí me imagino que habrá existido también esa filosofía, lo que es que nunca se visibilizó. Por ejemplo, yo intenté de que eso fuera, se llevara también a los medios, sin que se censurara nada, sin que fuera de una manera más objetiva. Cuando se le invitaba a participar a todos los medios de comunicación, cuales fuera, siempre intentábamos que lo que se dijera fue que detrás de eso hay una denuncia, ¿no? Entender que hay proyectos de esto que tienen que ser no puntuales, sino más extendidos, más prolongados, porque... los jóvenes siempre van a estar, ¿no? Siempre hay una cancha que necesita ser utilizada y aparte de eso mejorada, porque tenemos las canchas estas del Casino de la Reina, donde 20 jóvenes desde hasta el año pasado pasaban el frío, no, o sea, no tienes donde ducharte, no tienes tal, cuando los recursos están. Entonces lo ves como ilógico en un país donde se está derrochando eso, donde estas élites políticas y tal se benefician y malversan el dinero, como los barrios estén desasistidos así. Sí, tío, eso, además, ¿no? Coincido plenamente contigo, porque yo curro de monitor de fútbol sala y tengo siempre semanalmente esa charla, esa discusión o ese reproche con varias personas. El tema de con los medios que tenemos, porque los medios están ahí. Sí. Muchas veces, ¿cómo tenemos tantas limitaciones para acceder a unos medios que están ahí? Pero, ¿por qué no utilizarlos, sabes? Es que tienes que entender, Viti, que la cosa es más clasista. Por ejemplo, el deporte es clasista totalmente. Totalmente. Cuando entiendes que es un polideportivo, como se ve, que hay escuelas que ya están... Claro, tienen su trabajo hecho, pero, o sea, se tiene que pagar. Cuando se entiende que hay menos canchas habilitadas, idóneas... Cuando te das cuenta que pintaron la cancha y le dije a la gente que ya cambió la marcación, que ya es oficial otras medidas, y pasan de eso. O sea, porque quiere decir que no hay una afirmación política. No hay una política afirmativa que te diga que haga su trabajo como lo tiene que hacer. Entonces, ¿cómo uno es el que tiene que siempre decirle lo que lo tiene que hacer? Cuando es la institución supuestamente la que planifica y organiza. Eso es. Y debería dar el dinero que, y por ley, como lo digo, por derecho, que cada ciudadano se merece. Así de claro. Totalmente de acuerdo. Y es clasista el deporte. Es clasista totalmente. Y no hay igualdad, bueno, no. Ni de lejos. Ni entre deportes, ni entre asociaciones, ni entre nada. Claro, por eso te das cuenta que en verdad hay una cantera de 300 jóvenes, hablando así, del Real Madrid, que lo tienen es para... quitarle la pasta, así de claro. Sí, sí, sí. Entonces, sí, claro, sí. Imagínate eso es. Si eso lo estás viendo de ese nivel y sabes que nada más van a ver unos cuantos jugadores en cancha, entonces, ¿para qué está esa cantera? Entonces, no me vengas a decir que, claro, que le estás ofreciendo un futuro. Entonces, imagínate, ahora lleva eso a los barrios de cada distrito aquí en Madrid, donde hay infinidad de talentos que se puede medir, porque yo les he invitado el año pasado, vino gente de la Liga, de la Liga CB, y jugó el 3x3. Y se dieron cuenta que había calidad, porque es que hay calidad. No hay que menospreciar a nadie. Entonces esa visibilidad cuando tú la das en la cancha, que es donde estos jóvenes atletas se ganan el respeto, porque hay una competencia. Entonces si tú entiendes que a nivel de competencia, ahí sí tú puedes decir, bueno, me mido de tú a tú. Claro. Quiere decir que sí, que sea nivel. Claro, no claro. Porque seas de un barrio no tienes nivel, es mentira, ¿eh? Sino que no se te ha dado. Al contrario, tío. O sea, claro, no se te ha dado la oportunidad. Yo por experiencia hay un montón de chavales del barrio que son un montón de talentosísimos. Claro. Por desgracia la fama como lo hace, pero la mayoría de estos desde aquí, perdona que te interrumpa, Julito, desde aquí quiero mandar un mensaje de apoyo a todos mis niños del Alcorcón que van primeros en la Liga Regional. Ya ves. Representando un barrio. Representando un barrio y van primeros contra las mejores canteras de la Liga. Ahí. Claro, sí. Siempre. Y dentro de esta dinámica que estamos hablando, Carlito, igual me gustaría que le comentara a la gente que no oye que aparte del rapeadero Lavapiés, actualmente hay otros proyectos también con los que se está siguiendo, como con el equipo de básquet y esas cosas también, hay que darles caño. O sea, sí, me gustaría que lo explicara y en qué, porque hay algunas situaciones adversas en las que se encuentran actualmente. Claro, el proyecto siempre, o sea, ha sido ambicioso. O sea, yo siempre he dicho de hacer una escuela de baloncesto. O sea, que no es una cosa que está años luz, no, está aquí en la tierra y está a nivel local y se puede hacer. Una escuela de baloncesto donde los jóvenes, lo que te digo, se les dé la oportunidad de competir a nivel profesional o semiprofesional o en cualquier liga municipal que también esté... Si no tienen los recursos, porque hay que entenderlo, no se tienen los recursos, si una familia está en paro, como a sus hijos lo va a mandar a que pague un equipo 600 euros para que compita en las municipales. Pues es error, que es mentira. O sea, entonces, estamos comenzando haciéndolo a nivel interbarrial, haciendo ahora la modalidad del 3x3 para ocupar una sola cancha que tenemos, que tiene dos aros. Claro, o sea, se ingenia la forma para cómo esos pocos recursos, cómo estirarlos al máximo, ¿no? Claro. Y bueno, también hablamos de hacer los equipos mixtos. Hasta el año pasado tuvimos un equipo mixto que, bueno, también fueron dos chicas las únicas que pudieron participar. Entonces también no existe ese impulso a nivel deportivo de la igualdad. Entonces, claro, ¿cómo lo fomentas tú si en verdad los grandes medios no lo hacen? Entonces, claro, la gente no se cree lo que tú le estás diciendo. Si tú le dices que se puede hacer un equipo mixto de basquetbol entre hombre y mujer y que pueda competir perfectamente en cualquier liga, no lo ven. Oye, Carlito, con la de equipos que hay. Sí. Oye, y buenísimo. ¿Y alguna actividad importante se han dado aquí en el barrio Lavapiés, no? Claro, se ha dado el 3x3, siempre en todas las fiestas intentó que conseguir la premiación, intentamos que los sponsors lleguen, intentamos que, por ejemplo, me acuerdo yo, los de la NAI se interesaron en el proyecto, pero claro, nosotros dijimos que das a cambio, ¿no? Bueno, le aruñamos. Uniforme, camisa, que fueran a la galería Oslimi, que estaba ahí no me acuerdo, en calle Esperanza, por ahí más arriba. Vino un gran fotógrafo, les hizo su sesión. Bueno, al menos sacamos algo de ahí. Después, claro, Raymond Colmenares sirvió como figura. Y claro, me alegró un día que los vi en las vallas ahí del metro. O sea, eso sí se llama empoderar, eso sí se llama visibilizar a la gente. Luego, la oportunidad que se le dio a Michael Infante con la Convert. Pues bueno, ese tipo de cosas, porque hay que entender que si no participas, no estás. Entonces, nuestra gente, ¿dónde está? Nuestros referentes, ¿dónde están? Entonces, esos jóvenes no van a tener esos referentes. Pero entonces hay que impulsar políticas, hay que impulsar movida para que los jóvenes tengan alguien idea, bueno, sí, yo también puedo, ¿entiendes? Porque es así, uno siempre ayuda al otro. Y en los barrios se tiene que ver eso, si no se ve, pues bueno, vamos a seguir estando... Bueno, Carlito, y para la gente que no lo ve y que lo puede ver... ¡En YouTube! Exactamente, hermano, exactamente. De los links, por favor, que hay un muy buen material. Claro ahí. Que sí, tú tienes que buscar ahí Parece que hasta el final no os adelantáis. Lavapiés Streetball Champ. Ahí estamos. Y bueno, ¿algo más para concretar sobre el rap de acero de Lavapiés? ¿Qué era la pregunta? Bueno, que claro, ¿ves? Ahora brilla por su ausencia. Ahora una llamada, tú. Gracias a estas políticas. Ahora sí. Sí, no afirmativas. Gracias sí, a los lingotes de oro que están en Suiza. Pues bueno, estos chavales nos pueden disfrutar lo que será dos altavoces. Una mesa de ecualización, que la tenemos, porque no la hemos ganado. Y bueno, estos chavales no pueden disfrutar. También la parte del sonido. Me acuerdo yo en el Casino de la Reina, un señor dice, oye, mira, que a mi hijo le molesta el ruido. Yo le digo, pero no hables por tu hijo, porque es un chaval de 5 años, 6. Yo le digo, pero tu hijo, no, es a ti que te molesta, se lo dije. Estos son jóvenes que se están expresando normal como se tienen que expresar. Y ellos lo hacen, bueno, a través del baile, le expliqué que es el breakdance, a través del rap, que es un lenguaje musical. En vez de verlos tú ahí lanzando piedras, pues bueno, verlos ahí tirando rimas buenas, guapas, que tú te puedes sentar o estar ahí de pie, traer a tu chaval. Y estamos en un área pública, ¿no? Exactamente. Que para todos y todas. Que en vez de promover quejas, que date cuenta de que se está intentando hacer algo por el barrio y qué tal. Y interrumpiendo un poco y tal, y que no, tú eres una el llamada. Señor y interrupciones, ¿no? Hoy soy que tengo mono de la semana pasada y entonces estoy ahí con... Bien, eso está bien. Y bueno, como ha dicho Enfermo, tenemos una llamada por ahí en directo. Hola, buenas noches. Aquí tenemos el otro lado del aparato. Buenas noches, caballero. Soy Luciano. Hola, hermano Luciano. ¿Qué pasa, maestro? Nada, maestro. Aquí saludar. Está potente el asunto ahí. Se escucha a rabiar. Sí. Saludo a Carlito, güey. Un saludo. Salte de la casa inmigrante. ¿Qué dice, Luciano? ¿Con quién está ahí en la casita? ¿Con quién estás? Ahora estoy acá ya en casa. Estuve en una... Fui a tocar ahí una... su homenaje, no sé, a José Martín. José Martín. Ajá, entonces ya estoy en casa, salió bien el asunto ahí, pues nada, todo tranquilo, y escuchando y aprendiendo, pues maestro. Ya es. La radio enseña, increíble, pero cierto, la radio enseña. José Martí, el saber no ocupa espacio. Eso. Así que reseteate. Hasta que aparecieron las empresas que te guardan ahora las cosas. Te voy a libro. Lo quemaron. Bueno, nada más, un saludo y pues ya estaré ya ahí a ver si me animo pues, despuesito para llamar en la hora esta que tienen de casi al final. Para pedir una canción, quieres una canción, Luciano, ¿verdad? ¿A que sí? Pídela, hombre, la puedes pedir ahora también, ¿sabes? Ah, pero que si quieres llamar también después, también puedes llamar después. Sí, yo amenazo llamar después. Bien, bien. Eso es, eso es. Ya, maestro, ya, hasta un momento. A ver, maestro. Oye, a ver, recuerda a Iñaki y a Luciano también. Ya, y maestro, ya promocione pues, lo del viernes 8. Ya, próximamente sí, también, que el viernes 8 de febrero vamos a hacer el lanzamiento de, o sea, como la revisión de la maqueta del Dani, del MCSZ, visión periférica, en Cuarto Mundo, así que ya ahí lo vamos a promocionar. Ahí vamos a estar, tranquilo, Luciano. Sí, ahí estaremos, maestro. Pues nada, amenazo de acá un rato llamar. Sigo escuchando. Y cariñito saludo a Luciano. Igual manera, maestro. Un fuerte abrazo, Luciano. Bueno, muchas gracias por llamarnos. Ya, amenazo. Bueno, maestro. Ya. Hasta luego. Hasta luego. Mira el que majo. Bien, esto pues es lo bonito de la radio, ¿no? Que realmente sabes que hay alguien que te está escuchando al otro lado y te llama y te dice, ¿qué pasa que estoy aquí? La comunitaria. Así que bueno, continuamos con la entrevista. La siguiente pregunta, por ejemplo, venga, me lo voy a tirar yo. Que venga, dice, ¿en qué consiste el proyecto llamado Sociedad No Limit? ¿Cómo comenzó? Y cuéntanos. Sí, comenzó en la obra. Claro, porque siempre nos quejábamos. Oye, que esto, que aquello. Entonces, claro, reuní un grupo ahí de jóvenes, de gente inquieta, que le gustaba el dancehall, el reggae, y gente de todos lados, locales. Empezamos a hacer lo que sería Sociedad No Limit. Un bagaje ahí de culturas. Y luego ahora, bueno, se ha desarrollado como banda. Comenzamos con músicos también de otros sitios y tal. Sasha Russo, otro brasileño, de Chile, gente de todos lados. Ahora han incursionado unos venecos. Ahora son puros venecos. Los venecos ahí. No quiero decir que no haya para todos o todas, pero no sé. Así está haciendo la evolución y yo la acepto así. Y bueno, Sociedad No Limit deja un mensaje también de compromiso social, intenta denuncia y utilizamos libremente nuestra música. Como siempre digo, sin tirar piedra ni nada, o sea, soltamos nuestra rima, nuestra música y tal. Y para el que la quiera escuchar, pues se le brinda la oportunidad y tal. Y también podemos dar un poquito de alegría, ¿no? Con mensaje. Bueno, pues visto que soy el interruptor de hoy, soy el interruptor. Voy a ser yo el primero que empiece aquí a meterte en jardines, ya, Carlitos. Jardines. Vale, sabemos que eres del rollo, por eso estás aquí, pero ¿qué piensas de la industria musical y todo este business class? Claro, lo que tú dices, es un business, es un mainstream, una fábrica de... No, pero no lo que yo digo. Queremos saber lo que tú dices, lo que tú piensas de verdad. No lo que yo digo, porque la pregunta puede ser trampa claro. En algún momento, ¿sabes? Pues la industria, yo te digo una cosa, la industria, lo verdadero, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que sea? Los verdaderos jefes de esto sí, seríamos nosotros, los ejecutores. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que a través de comercializar con el dinero, con lo económico, es que la idea se fue para otro sitio, ¿no? Porque claro, ¿qué es lo que pasa? El que tuvo la visión de explotación económica fue el que se benefició y a todos nosotros nos llevó hasta ahora. Muchos lo aceptaron, otros no, pero así ha sido la evolución de la música, lamentablemente. Pero bueno, también se puede corregir. También podemos hacer un parón, los que queramos. y autogestionarnos. Hay otra manera, ya la infraestructura la tenemos con un simple ordenador, con varios programas que ya están accesibles. Los mismos músicos ya entienden también de lo que sería una tecnología directa. O sea que lo podemos hacer nosotros. Tenemos nuestras redes por internet. Y siempre es viable cualquier proyecto que te quieras, a lo que te quieras dedicar a nivel de música. Lo que hay que entender también que este camino es mucho más difícil por las trabas esas que ya vemos, porque ya tenemos a ese gigante que se come todo. Y la atención de las masas la tienen ellos. Entonces, hay que despertar las masas. Pongamos por ejemplo, para enlazar la siguiente pregunta. Si tú lanzas un trabajo en el que tú pones tu esfuerzo igualmente y tal, ¿cómo, hasta dónde llegaría el límite de, y como la gente no me ve que hago comillas, ajá, piratería? Bueno, la piratería, para los que no nos conocen, es buena, porque está difundiendo la... O sea, y también entiende que el que te va a piratear la música no creo que se beneficie de la música, porque como no te conoce, o sea, se le puede llamar pirata, por eso le pusieron ese nombre, fue la gente de la industria, ¿no? Pero el que le gusta tu rollo y lo publicita, pues no, es otra persona que ya entiende lo que sería la idea de lo que en verdad sería una música global y para todos y todas, ¿no? También hay que entender que estos, para el que le guste y tenga su disciplina, lo puede ver como una profesión, como la persona, el médico, el fontanero, tal. Tú también tienes tus derechos. Siempre intentamos de que, bueno, en Latinoamérica se hace eso, lo de circuitos underground, en el que tú expones tu trabajo, o sea, hay una crítica, una verdadera crítica, donde te motiva a que tú te superes. Hay una reciprocidad en el sentido de que tú ves al artista o al músico lo que está haciendo, lo que está innovando, y lo respetas, pagas por su show y tal, pagas su entrada. También no estoy de acuerdo yo con el colegueo, que veo aquí que el colegueo es lo que está matando a la música. Veo aquí también... ¿Ves cómo al final las preguntas... Sí, parece sí. Que no, pero... Totalmente. Las preguntas van a lo que van. O sea, claro, yo nunca hago... Saber tu opinión. Yo nunca hago música para colega. O sea, yo no hago música para colega. Yo hago música para un público general, un público consciente, un público que esté interesado en darse cuenta de la realidad. O sea, ¿entiendes lo que te quiero decir? También no estoy de acuerdo con que se beneficie muchos locales. Entonces, claro, ellos ponen un precio, ellos ya ahora son los que te dicen a ti, pasa por el filtro, cuánta gente es la que tienes que llevar. Exactamente. Las condiciones las ponen ellos cuando tú eres el que está ofreciendo el show, el espectáculo. Ellos serían... Antes era lo contrario. Antes ellos te contrataban y se encargaban de la publicidad. Se encargaban de que el garito se llenara. Se encargaban de venderte. Sí. De como algo... Bueno, claro, antes tenías que medirte con él, ¿no? O ver qué tal tu trabajo. Y ellos ya tenían que buscar la manera de cómo enganchar a la gente. Porque es su local, no es el tuyo. Tú estás ofreciendo tu servicio, ¿no? Tú estás ofreciendo tu arte y tal, y tiene que ser recompensado de una manera, y tiene que ser respetado. Así como tú respetas el local, le llevas a la gente ahora, pagas también lo que consume, porque muchas veces... Encima, si el artista tiene que acabar pagando lo que... Sí. Yo aquí he pagado. Sí, tienes que pagar, claro, sí, yo tienes pago. Que palmar. Claro. Aquí, en España, en la ruta en España se dice el palmar. El palmar un concierto y encima tener que pagarte de los gastos y... Claro, salir etcétera, para etcétera, etcétera. Es muy triste, pero también a la vez nos ayuda a buscar otra fórmula. Exactamente. Y por eso siempre llamo aquí a la gente que se una, que entienda de que hay otros caminos que se pueden utilizar. Claro, lo que tienen ya que quitarse eso de que, no, me tienen que escuchar a mí, yo soy tal... No, o sea, tú tienes que escuchar también al otro. Muchas veces, cuando a veces yo hacía conciertos así como solista con un DJ... Veía los grupos anteriores a mí, estaba el público detrás, más el público del que estaba tocando, ¿no? Cantando. Luego, el del turno, ¿no? Luego entraba el otro grupo y los de detrás iban a ver a su... O sea, el mensaje a 20 personas, a 30, no creo que le llegue jamás. Entonces, claro, ¿cómo tú entiendes de cómo vas a crecer tú también a nivel artístico y musical si tú te diriges a Barcelona? No te vas a llevar a tus colegas. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces también tienes que ser crítico y decir, bueno, ¿qué tan bueno es tu trabajo? Porque vale, así 20 personas que te levanten la mano y tú te creas el duro y tal, o sea, no hay una reciprocidad, no hay un sentido crítico como tal que te diga, pues bueno, esto lo tengo que cambiar y no me gustaría que en sentido general esta música sea así. Si lo llevamos a la manera del rap, pues. Sí, exactamente. De ser autocrítico con uno mismo y claro, no pensarse que esto es como yo, 5 me han cantado, levantado el brazo, 5 o 50. Claro. Me los voy a llevar esos 50 por todos lados. Exactamente. También tienes que saber la calidad de la que estás ofreciendo, porque a lo mejor ellos te levantan la mano, pero la calidad no la has mejorado. Entonces, a lo mejor, si te mides en otro escenario más neutral, exactamente, a nivel de sonido, de letra o de show y tal. ¿Por qué medirnos? No si estás podemos compartir. No, pero yo me refiero de tú mismo, cómo crecer. Cómo crecer musicalmente. O sea, yo me refiero que 20 personas no te van a decir a ti lo bueno que eres. Efectivamente. Lo bueno que eres cuando tú estás en las tablas y cuando te puedes medir. Imagínate que vayas a Francia, yo qué sé. Uh-huh. Entonces ya tú entiendes, ya tú sabes que ya tú estás en un nivel donde ya tú dices, bueno, ya de aquí tiro para allá. Es depende de la ambición que tú quieras. Eso es. Y yo lo que me refiero, que tú como artista tienes que tener una conciencia más global y decir a dónde yo quiero llevar mi cultura y cómo yo quiero que esta cultura se vaya expandiendo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tan serio quiero que sea la cultura? No creo que no ser crítico conmigo mismo puede ayudar a que esto se expanda. Es lo que veo así. Yo lo veo más que todo en la parte del rap aquí local. ¿Entiendes lo que te creo? Yo llevo 7 años aquí y lo entiendo. He ido a Mosto, le he ido a varios sitios. Y si, por ejemplo, nadie me conoce allá, o sea, me pueden escuchar. Exactamente. Pocos. ¿Entiendes? Eso es lo que yo me refiero. Y esa es la mierda. Pero ahora entender, pero tienes que entender que no es una barrera de información, porque está en las redes, está también las vías de comunicación como el metro, el Renfe, tal, el autobús en la noche y tal, pero es una cosa más mental, exactamente, es una entonces, barrera más mental que claro, no crece musical. Entonces hay que decir, bueno, qué tanta calidad es el público que nos escucha, qué tanta calidad es la que yo estoy dando. Y hay que entenderlo así. Y verlo recíprocamente. De claro. Si a lo mejor yo estoy ofreciendo esto sí. Y pienso que estoy ofreciendo algo bueno y en realidad la gente quiere otra cosa o no está de acuerdo o a lo mejor soy yo mismo el que no estoy cumpliendo realmente con las expectativas que yo mismo me creo. Claro, es que eso es lo que te lleva a ti a abrir, abrir o otro campo y decir, bueno, que yo que soy el MC, yo que estoy transmitiendo algo. Ah, pero ¿qué en realidad estoy transmitiendo? Eso es. O sea, es lo que quiero llegar. O sea, ¿a quién yo le estoy cantando? ¿Yo le estoy cantando a mi barrio? Bueno, ok, me quedé en mi barrio. Pero tengo que tener esa conciencia. Tengo que saber que yo estoy solamente cantándole a mi barrio. No me puedo después creer que yo quiero ir a petar Sala Caracol. Exactamente, porque entonces, estoy cantando a mi barrio. Claro. Exactamente. Entonces, para que la gente te llegue, ¿qué otros medios tienes que utilizar? ¿Qué otra metodología puedes utilizar? ¿Cómo crecerías? ¿Ya me entiendes? Por eso es que ahora a mí me dicen, bueno, no, yo me llevo a la banda, me traigo esto, o le pago a mi percusionista. Yo le pago a mi percusionista para que me toque. O al DJ. Pero porque yo invierto en mí. Entonces, ¿para qué? Para ofrecer calidad. Porque si ya tú estás a un nivel, así vayas y cantes en la esquina donde tal, tú igualito tienes que llevar tu calidad ahí. Así lleves un DJ, así lleves... Es lo que yo me refiero. Entonces, claro, si eso es lo que tú le estás ofreciendo al público, claro, vas a tener un público que tenga ese conocimiento. Lo estás educando también, le estás diciendo, pues mira, la música es así. O sea, que tú también puedes como que crecer a nivel musical, ¿no? Es como el mensaje, ¿no? No es que le voy a decir a la gente, oye, mira, me traje este percusionista porque el rap también se puede... No, o sea, tienes que entender que la música es cultura, es algo que enriquece y hay un trabajo detrás de muchos años y tal, y eso. Pero bueno, la música es algo infinito. Es infinito. Es infinito. Y como infinita es la llamada que tenemos al otro lado de la línea, en Voces de la Calle, por supuesto, a las 0:47 creo que son. ¿Y a quién tenemos al otro lado de la pared? Buenas noches, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas? ¿Qué pasa? Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Quién eres? ¿Quién somos? Soy Ginés. ¿Qué pasa, Ginés? Mira, chaval, es que esto es de mi cara, los tengo ya más fichados, tronco. ¿Qué pasa? Son el DJ Miguel y el Sasu, coño. ¿A que sí, cabrones? Sí, señor. ¿Qué cabrones? Buenas noches, chavales. ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué decís? Pues aquí estamos. Y sobre bollos, ¿no? Sí, efectivamente, ya no queda nada del bizcocho. No, ya lo teníamos, ya se nota. ¿En qué? ¿En qué se nota? En que lo habéis notado, chaval. El rigor informativo sigue siendo el mismo después del bizcocho. En alguna vocalización que otra. Ah, bueno, el enfermo, ya. Siempre, ¿qué pasa? Que siempre el nuevo tiene que ser el que pasa. Al final voy a tener que poneros en fila india, ya, rápido. ¡Marchín! Negros hablando de indias, ¿pero qué es esto? Hombre, hay que mezclar, la mezcla. Bueno, señores, a ver, la llamada, estamos en una llamada. ¿Qué pasa? ¿Qué queréis comentarnos? Nada, un saludito por ahí a esa gente que está, el güey. Y a Iván y a vosotros, que os estamos escuchando. Llevamos un rato pensando en llamaros, pero... ¿Os da un poco de miedo escénico? Sí, claro, pues nada, agradeceros porque le estáis dando caña ahí a todo el rollo, a lo que hay que decir, ahí que lo escuche todo el mundo. Todo el buen contenido que tenéis y nada más. Y pediros un temita. Dale, a ver si tenéis por ahí Roca. Roquita, el original. Roca, el original. Colombia. Oh. Lo buscamos. Lo buscaremos por ahí, a ver qué pasa. Vale, sí, por el YouTube, vamos. No tenemos de eso. Si vosotros tenéis busca el mineral. Yo solo pincho en vinilo, chaval. Busca el mineral. Bueno, para ver cuando pasáis otro día por aquí, ¿no? Claro, cuando queráis. Pues invitados, sí, invitados estáis. Sí, claro, yo si queréis os hago un bizcochito. Bueno, pues quedamos mañana. Pues sí, se hace, ahora que lo has mencionado ahí, chin. Madre mía, bizcocho, ya. Venga, tened cuidadín, saludos. Tú llámame, marica, llámame. Vale. Un beso. Venga. Beso, mi amor. Besa. Un abrazo. Otro para ti. Estuvo la llamada, como siempre, divertida en Voces de la Calle. La gente que nos escucha es gente entrañable. A tope. Y bueno, continuamos con la entrevista. ¿Por dónde íbamos? ¿O queréis que pongamos un tema de Carlitos y lo disfrutemos? ¿Qué os parece? Sí, ¿cuál es la idea que queréis? Me parece bien. Pues el tema que va a sonar ahora mismo se llama Aprende. Ese amanecido tiene rostro de un mendigo, espabila el mío. Que estás como aquel perdido que lleva la chaqueta cuando no hace tiempo es frío. Te enseñan a que nadie, pero no contra la ola. Luego te dejas llevar hasta surfeas con la ola. Ellos te dicen negro y tú le dices hola. Ellos te dicen indio y tú le dices hola. Yo contra la pared, aquel humilde se revela. Si me ves pocas pestañas porque fui para la escuela. Ahí yo aprendí a leer sobre Mandela. Leí sobre Bolívar, también de Kwame Nkrumah. Ellos pasaron por cosas que tú ni te imaginas. Ellos no se rindieron, ninguno dijo nunca. Mataron a King, a Malcolm, a Pancho Villa. La vida perdieron, pero no hincaron sus rodillas. Aprende a luchar, aprende a pelear, aprende a exigir tus derechos. Aprende a luchar, aprende a pelear, aprende a decir mis derechos. Aprende a luchar, aprende a pelear, poesía. Queremos resistencia, pero no con la violencia. Pero cómo desarmamos los que llevan las pistolas largas y cortas, aviones con misiles. Uno solo que lancen acabarán con miles. Yo estoy de acuerdo en que esto sea más pacífico, pero estamos rodeados de la Antártida hasta el Índico. Yo no sé si a ti te encanta ser la presa, pero mi lápiz, mi libreta es mi autodefensa. También es mi manera de soltarte mi mensaje, que deje de empolvarte y de darte aquellos viajes. Tú vente con mi combo, que eres indispensable. Se puede que en tu hombro colguemos credenciales. Tu mente es genial, tu cuerpo es genial. El tiempo es ahora que tienes el potencial. Aprende a luchar, aprende a pelear, aprende a exigir tus derechos. Aprende a luchar, aprende a pelear, aprende a decir mis derechos. Aprende a luchar, aprende a pelear, aprende a exigir tus derechos. Aprende a luchar, aprende a pelear, aprende a decir mis derechos. Potencialmente estamos al tequete, que estamos tan estresados que mordemos hasta los dientes. 40 en tu cartera, son dos bolsas de 20. Seguridad social, tu dealer no los tiene. Oye, espabila, que la educación no es en la esquina. Planificar un viaje no es inyectarte heroína. Alcohol para el tequila, formol si no respira. Los químicos para el químico y no para tu vida. Deshazte de ellos y ponte más pa' aquello. Revísate los huevos, que ahí ya tienes bello. Ya 15 pa' los 20 y un hombre ya te crees. Contestas a tu padre y mejor que él te crees. Enríquece la rima, que nuestra historia es rica. Nicaragua, Panamá, o ejemplo Costa Rica. Aparta New York Rican, que defender sería el soldado conocido de Juan Santa María. Exigir tu derecho, tu fight. Sí, Juan Santa María. Esto fue Rules and Hill Record, Mistake volumen 2. Hostil, hostil, man. Fidel III, Carlito Puey, San Pablo 7, Psycho Man, Bless, you know. 40 en tu cartera, son dos bolsas de 20. Y estamos de nuevo 20. Otra vez en Mazos de la Calle. Seguimos con la entrevista a Carlito Puey. Este tema que estaba sonando, ¿qué puedes contarnos sobre él? Claro, vamos a dar un mensaje claro, claro. Porque estamos claros de que estamos claros, es lo que quiero decir. Sabemos que ya hay una identidad, sabemos que viene de fuera, también estamos aquí, también la gente local entiende dónde está, pues bueno, despierta. Hay que entender que hubo gente que para darnos ciertos derechos y tal, o sea, se lo cargaron, o sea, se sacrificaron, y bueno, el derecho se pelea. ¿Lo defiende? No, se pelea. O sea, se arrebata, se quita del que lo tiene, así de claro. ¿No? De el que tiene no te lo va a dar por la buena, pues bueno, tú se lo tienes que quitar peleando. Así es. Aprende, es así. Oye, qué triste que tenga que ser así la movida. Sí, por desgracia, sí, pero es claro, es claro y conciso. Es que es así, es la puta realidad. Es así, es así. Pero tú sabes qué pasa, que es kármico, a nivel humano es kármico, el poder es kármico. O sea, la gente cuando le dan cierta atribución, ya se creen con ¿entiendes? Pero es así, es kármico. Tú vas a Venezuela, vas a Guinea Ecuatorial, a Japón, mucha gente que se posiciona, o sea, quiere tener el poder. Entonces, es una cosa universal, no es una cosa que te enseñan, no, está. El cómo, güey, cómo está esa magia ahí, no sabemos. Existe. Existe. Es natural. Bueno, pues, venga, una preguntita por ahí. Pues, a ver, ¿para venga. Dónde vamos? A ver, ¿cómo nos recomiendas que adquiramos tus trabajos? A ver. Pues está libre ahí en la red social, el YouTube, tuvo que Carlito Puey, WEI. Y lo consigue, qué sé yo, en SoundCloud, está en MySpace, que está muriendo. Sí, la verdad. Sí, el Revelation. Está de capa caída. El Revelation, yo qué sé. O sea, uno intenta como transmitir todas esas cosas ahí o enviarlas y tal. Y bueno, hacemos eso. También conmigo, Carlito Puey, el único, @jome.com. Como lo hago siempre, los que quieran hacer colaboraciones mutuas, no importa que estemos en el otro lado del charco o aquí cerca, pero si no te apetece caminar, yo qué sé, yo te mando las barras o las líricas y ahí nos montamos un temito y tal. Porque lo importante es dejar un trabajo, una huella, pues. Eso es. Y ya. Bueno, como ya de costumbre, nosotros es eso. Tenemos que saber, queremos saber. Nos gusta saber. ¿Qué hay que saber? Pues no sé, ¿cómo ves tú la situación actual de la sociedad? En dos partes. También en un ámbito más cercano y en un ámbito más global. ¿Cómo ves todo lo que está aconteciendo a estos momentos que estamos viviendo hoy en día? La sociedad. Claro, nos están deshumanizando. Y si no entendemos eso, pues bueno, no estamos entendiendo el por qué estás vivo. Porque claro, cuando tú estás vivo sientes, ¿no? Intentas como que... Y también cuando ahorita con esta soledad que mucha gente ahorita anda, porque lamentablemente, lo que siempre digo, cuando te condiciona lo económico y cuando estás jodido estás solo. Claro, entonces, lamentable que pase esto, pero bueno, aprendemos así. Después a lo mejor será como cíclico. Ya una vez que después empecemos con la... tenemos la necesidad, después nos acercamos más. Pero después cuando volvemos otra vez con la bonanza, veníamos otra vez. Entonces, y estamos en el mismo así es el sistema vez, capitalista. Sí. Claro, a lo mejor claro, o radicamos el sistema capitalista o pues como hacemos el trueque como se hacía antes y ya, porque tiene que haber una forma de quitarnos eso ese de en medio, ¿no? Que nos permita avanzar. Pero no sé, no creo que sea tan global, porque muchas veces viajo, vine de Venezuela y tal. Y allá siempre ha existido la crisis y la gente está súper contenta y tal. No sé si por los 28 grados. El clima pero, también hace, también. Pero, claro, pero también hay un proceso. Allá hay un proceso que ya la gente, o sea, ya no es Chávez. Ya el postchavismo está, ya la gente lo ha entendido. Y claro, siempre hemos sido socialistas desde antes de Chávez. Pero claro, Chávez nos ha ayudado como ha sido la referencia, el referente y tal, que ayudó a impulsar algo y cómo es que mover la parte política que hacía falta, porque a nivel de barrio, de comuna, siempre he estado. Pues bueno, por ese lado está el cambio. No he tenido la oportunidad todavía de pisar aún África, inshallah, tampoco Asia. No puedo decir, oye, esto está pasando así, pero sí creo que... Yo creo que el ser humano cuanto menos tiene y cuanto más valora lo poco que tiene, es cuando está entendiendo que está más feliz. No, es lo que a veces tú notas en la gente. Y bueno, y eso, aquí estamos jodidos. Pero bueno, lo bueno es que Radio ELA existe, ¿no? También, porque vemos como luces en este mundo que estamos encendidas, que nos estamos viendo. Sí, de vez en cuando nos vamos encontrando las luces, como los faros, una con ¿no? otra. Sí. Y decir, hombre, ahí hay otra luz. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo va por ahí? Bien. A lo mejor pueden ser ustedes los que dirijan otro sistema, ¿no? O otra movida. No, es que sí. No, yo paso de dirigir. Eso es más, pero ¿por qué no? O sea, pero a través de tu experiencia. No, pues porque al final luego lo difícil en realidad es poner mucha gente de acuerdo, que eso es lo que nos pasa en realidad, que eso es lo que favorece que nos estemos deshumanizando tan rápido, que es el ponernos muchos de acuerdo, que eso es lo que más cuesta, porque todo el mundo al final intentamos sobrevivir y nos obcecamos en uno mismo, pero... Pero porque hay unas costumbres ya creadas, claro, el acondicionante del ambiente es lo que te... Claro, te hace. Claro. Pero claro, cuando ya tú rompes con todo eso... O sea, ¿por qué no? Ya ahí tiene hombre, que haber si otro. Si me dejaran dirigir, bueno. Madre mía. O simplemente opinar, pero oye, que al menos te dejen. Algo, claro, pero que al menos te dejen. Que se oiga y que nos dejen, ¿sabes? Por es eso. Lo que te digo, que si ni siquiera se intenta dejar, o sea, si no te dejan, porque no les da la gana, entonces, claro, ¿cómo? Pero es eso, puede que pase así. Yo me acuerdo que en el 89-90, que hubo el Caracazo, eso fue algo que la gente salió. Porque había una necesidad, porque había un extremismo ahí de derecha, y la gente salió. Y todo el mundo entendió que había que salir. Así fue. Pero claro, ¿quiénes fueron los que impulsaron eso? Los jóvenes en los liceos, que siempre han sido los tirapiedras. Me acuerdo yo que hubo gente encarcelada, gente muerta. Y fueron los jóvenes, como dice Malcolm, que son los que siempre dejan algo, ¿no? Entonces, cuando estos jóvenes decían, no, estos son unos tirapiedras a nivel de información y tal, pero los padres decían, no, pero si este chico, oye, más bien me está diciendo, me está luchando por mí o está protestando porque mi papá no tiene trabajo. Eso comenzó así. y fue intergeneracional, como aquí el 15M. O sea, los jóvenes fueron los que le dieron a la gente adulta, oye, mira, vamos a despertar y tal. Y después ya vino el proceso este de Chávez y tal. Y bueno, ahí tenemos una revolución que nadie la quiera. Pero yo la acepto, pues. Porque yo fui, lo vi y hay una organización social. Sí. Y eso comenzó como estamos nosotros ahorita. Pa, tú, claro. Y la gente cabreada. Eso es como la cosa de las langostas, ¿no? Que cuando te empiezan a pegar, te pones marrón. Empiezas a beber, ahora te pones marrón. Claro, porque es así. Te estás... No sabemos todavía lo que está debajo. Que no lo quieren ver porque no hay esa información directa. No te la van a decir porque es manipulada. Pero lo que está debajo, candela. Exactamente. Así que bueno. ¡Tiembla! Dispara, Julio. Sin bueno, miedo, hombre. Bueno. Mira, Carlitos, que tiene un poco de ver. Tiene un poco que ver y voy a ser escueto. ¿Qué soluciones ves desde tu perspectiva personal? Bueno, la solución es esa. O nos tratamos como hermanos, nos matamos. Así de simple. Claro, hay que ver al otro como cuando tú te miras al espejo, ¿no? Cuando tú te afeitas, tú dices, oye, me quiero ver bonito. Bueno, así tú tienes que ver también a tu semejante, verlo bonito, verlo bien. Hombre, así como tú comiste, te dices, oye, yo quisiera que mi hermanito también, sí, aunque sea un golpe de los tres del día, oye, ¿no? Con trigo, ¿no? Pues eso, acercarnos más. Abrazando. Oh, bueno. ¡Qué rico! Solo bonito. Y nada, juego de palabras. Y sí, vamos con el juego de palabras. No sé qué me quiere decir Iván, porque está interesante. Pues es que ha dicho Julio, es que Carlitos ha dicho la palabra mágica, abrazarnos, abrazos. Que te abrazos por doquier. Bueno, recordar antes de nada el teléfono, ¿no? Antes de que empecemos el juego, para si hay más gente que se quiere animar a llamar, es el 91-527-2642. Es que siempre que lo digo despacio, llaman. Es increíble. Y bueno, si no, también puedes mandarnos un correo a radiovocesdelacalle@gmail.com y ahí te atenderemos. Así que dale, Pat, explícale a Carlitos cómo es el juego. Pues nada, vamos a hacerte como una lluvia de ideas, te vamos a soltar una palabra y queremos que nos respondas pues con lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Vale? La primera es unidad. Gente. Babilón. Sistema. Barrio. Gente. Identidad. Cultura. Cambio. Ya. CIE. No. Erradícalo. Fuerza. Hombre, nosotros y nosotras, vale. Toda la fuerza. Lavapiés. ¡Hombre! Oye, de lavapiés. Hay que decide todo, mira. ¿Cómo es? La junta de todos y de todas. No la suma, la junta. La junta. Estamos en la esquina, en el garito, Madrid, en la radioela. Madrid me mata. Madrid me mata. Represión, a propósito, represión. Los de azules. Caracas. Caracas es mi barrio, así de claro. Bizcocho. Pat. La clave ha sido Pat. Lucha. Lavapiés. Lavapiés. Y unidad, te lo han preguntado también. ¿Alguien se queda algo por decir por ahí? No, yo creo... Respeto. Lo que nos merecemos. Claro que sí. Respeto. Somos gente. No somos mula. Mira. Viti, tu teoría creo que... ¿Has visto? Cada vez que repito el número de espacio, la peña llama. Es increíble. Y bueno, para terminar esta entrevista, Carlitos, nosotros también siempre solemos hacer una cosa que es... Pues que el invitado del programa, pues lance ahí un mensaje, ¿no? A la peña. Deje algo que piense que se haya dejado por decir en la entrevista o algo que quiera comunicar de una manera libre. Así que déjanos tu mensaje por ahí. Claro, o sea, yo siempre le digo a los chicos, a las chicas, a los chavales, a toda esa gente, que el poder lo tenemos nosotros, así de claro. O sea, no podemos medirnos fuerza con nuestros ancianos. O sea, no tenemos que medir fuerza. O sea, nosotros somos la fuerza. Ya los ancianos fueron los que dieron lo suyo. Y ahora nosotros tenemos que responder por nosotros. Responder por los jóvenes, los niños que van a nacer o lo que tú quieras hacer. Pero somos nosotros. Ya los ancianos, ya ellos a lo suyo. Y bueno, nosotros para lo nuestro. Así que para la calle. A la calle. La calle. Calle, calle, calle, calle. Y bueno, para finalizar la entrevista, creo que hay alguien por aquí que quiere intervenir, así que a ver. Hola, buenas noches. Buenas noches, Viti. ¿Qué pasa, macho? ¿Quién eres? ¿Quién soy? Aquí el Perchas. ¿Cómo? El Perchas, tío. El Perchas. Ah, no me conoces, ¿eh? No te conozco, tío. De a la vez y ratía, de darle al play. Me cago en la puta, macho. ¡Qué cabrón! Va a jugar la semana pasada, ¿eh? He venido aquí a jugártela a tu programa como hiciste esto en el nuestro la semana pasada. ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Qué tal, macho? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos, tío. Que está lloviendo en Gasteiz y digo, vamos a llamar ahí a los madriles a ver cómo está la peña que está de directos ahí, maratonianos, ¿eh? Directos maratonianos, ¿eh? Como joder, para no perder costumbre, ¿eh? Digo, joder, macho, me vinieron a mi casa, me llamaron Pecha, que si me iba a poner tú, el productor tuyo ahí, a Carlos, dejaste ahí en evidencia delante de audiencia y digo, a la que cabrón. ¿Cómo puede ser esto? Se la tengo que jugar. Hostia, qué buena, tío. Bueno, para la peña que no sepa de qué viene esta llamada, es porque al radioyente que tenemos al otro lado del teléfono tiene un buen programa en la radio de Vitoria, de Alavés, que se llama Dale al Play. Ahí. Que también es una radio libre de allí de Euskadi. Y bueno, pues tienen un programa muy interesante que recomiendo a toda la peña que escuche, por cierto. Ahí. Música libre y combativa, ¿no? Como hacéis vosotros. Efectivamente, así es, así es. Y el otro día, casualmente, pues puso nuestro trabajo ahí en su programa, pero se le fue la pinza. Tuvo fallos documentales, como hay veces que a nosotros nos ocurren. Sí, y no. Yo aproveché para hacer una llamada y meter el dedo en la llaga. Ahí. Y hoy me ha sido de vuelta. Ahí. Y no me parece. Bueno, ¿y qué tal se oye por allí por Euskadi, voces de la calle? ¿Lo estáis escuchando bien? ¿No? Se escucha de puta madre, tío. Joder. Aquí todo lo que sea libre se escucha, ¿sabes? Ya, aquí lo que no escuchamos son la radio fórmula ni la radio de sectas, de las cúpulas estas de los eclesiásticos, ¿sabes? Hostia, aquí no se pillan. Aquí no se pillan, aquí no llegan. Claro que no. que te voy a decir, oye, que aquí tenemos que hacer una colaboración, ¿eh? Venga, hecho. Aquí. Pactado en tu programa, lo pactamos en el nuestro y aquí tienes que dar constancia y vamos a hacer unas colaboraciones. Que era eso lo que yo estaba pensando ahora recién, hermano. Mira, yo soy Julito, no sé, yo la otra vez parece que no estuve, pero sí. Hermano, lo que te digo es que te ha parecido aquí la entrevista con Carlito Güey y todo eso, porque estaba pensándolo, como ustedes también tienen un programa radiofónico allá, aquí hay bastante cremita para difundir allí por vuestras tierras, ¿eh? Lavapiés claro Pablo sí, tiene un montón de músicos y música para entregar. Lavapiés City, vamos a sonar aquí, vamos a hacer que suene por aquí también en aquella zona, y creo que es bueno también que haya una conexión Euskal Herria-Madrid, y hacer un feedback de música combativa en diferentes lugares, y creo que puede ser algo interesante de eso, de compartir, ¿no? Que es la filosofía que tenemos que crear aquí entre todas las radios libres. Los pelos de punta se me están poniendo. Ya, esto es lo que hablábamos antes de esto, somos como un faro, ¿no? Y vamos saludando las luces, tal. Pues mira, desde aquí nos ha llegado la luz. ¿Para cuándo hay que ir para Euskadi? Que yo me voy a punto ya. ¿Para cuándo hay que ir para Euskadi? Hay que montar una, ¿eh? Una para ir nosotros para allá y otra para venir a hacer un especial. Ahí, hay que mirar. Claro que sí. Y bueno, a ver, que el tema. Algún día a ver si me ponéis a los chicos del maíz ese pedazo de temazo que han sacado del miedo va a cambiar de bando, que no sé si habéis escuchado. Pues no, fíjate, ahí yo creo que yo nos algo has pillado he oído. Un poco verdes, ¿eh? Ahí sí que nos has pillado un poco verdes, creo, ¿eh? Vale, pues bueno. Sí, luego te lo ponemos por ahí. Hecho. Ahí. Hecho, vale. Hecho. Ok, pues nada, un abrazo a todos, ¿vale? Y a toda la audiencia de Radio Nela y de Radio Voces de la Calle, que sois buena gente. Vale, de puta madre, vosotras. Un abrazo, muchísimas gracias. Venga, gracias. Venga, agur. Agur. Agur. Oye, pues qué emocionante, ¿no? Cómo mola, de puta madre, bueno. A tope. De verdad que se me han puesto los pelillos. A tope, a tope. Con cutis de ave, ¿sabes? A tope, a tope. Muy guapo, muy guapo. También, bueno, me gustaría esta llamada, viene muy al pelo un poquito, ¿al, ¿no? ¿Al para... Al pelu, bien al pelu, un beso saludo. Para el pelu. ¡Epa, epa! No, no, que lo que quería decir, señores, que esto viene un poco al pelo porque mola, ¿no?, que Voces de la Calle se va moviendo y se va expandiendo por ahí, por las fronteras de las ondas, ¿no?, por los países y tal. Porque, exacto, exacto, ahí, lo has definido muy bien. Efectivamente, el mes que viene estaremos en Gijón, ahí, que subiremos a cantar y a liarla, toda la gente de Voces de la Calle. Y esta conexión que tenemos también con la gente de Euskal Herria o con gente que nos llama de otros lugares, como cuando nos llamaron de Barcelona o... Uh-huh. O desde México incluso. O desde México incluso, que, ¿sabes? Es que se está viendo que Voces de la Calle son Voces de la Calle. Y en la calle se escucha lo que es en la calle, se mueve. Sí, no, pero qué bonito, coño, la bonito. Que la movida sea así, ¿no? Y que se expanda y se difunda por ahí. Pues sí, porque es que no solo se expande Voces de la Calle, no. Es que se expande también. Se expande todo el contenido. Play. No sé, se expande peña. La gente del cuarto mundo, no sé, tío. Mola, mola, mola. ¿No está molando? Bueno, y ponemos un temilla, ¿no? Sí, vamos a escuchar un poquito de música por aquí. ¿Hemos puesto la petición de Sase? Sí, he puesto Roca Original. Sí. Sí, sí, lo he puesto mientras hagas la entrevista. Ah, bueno, bueno. Sí, sí, sí. Así que, bueno, lo que vamos a hacer ahora es... nuestro entrevistado se ha ido. Agradecerle, por supuesto, sí, su tiempo, su comparecencia aquí. Y que el metro, ¿sabes? La movilidad del transporte público es lo que tiene, así que tenemos tenía el tiempo justo y agradecerle que haya podido venirse en ese momento y estar aquí. Pues sí. Y como, bueno, la siguiente sección que tenemos... ¿Alguien me puede anticipar cuál es? ¿Alguien te puede anticipar cuál es? Pues es una de las secciones más favoritas de nuestro amigo Cross, que lo comente él. ¿Cuál es? Tiempo muerta. Nacemos para morir. Vienen a hacer daño y somos carne de cañón. Todo da igual, inmigrante que español. Aquí es el gobernante el culpable del robo. No, fluyo por honor, por dolor de todo aquel que está solo. Por respeto al hombre, honra y lo mueve sola, sola. Al son del sonido del licor sobre el vaso. Paseo pensando en eso de qué coño haría en tu caso. Viciado ambiente tenso. Une falta de oportunidades a ignorancia, socio. Somos la cultura del exceso. Y descansa de domingo a lunes. Siente que el odio te consume. Viendo que todo antes o después se pudre. Al menos yo no viviré de la mentira. Respeta, olvida y brinda. Cuando aprendas que ir con ira no vale de nada. Piensa en buscarte la vida y déjame con la mía. Que no vale guiarse por lo que hacen los demás. Nacimos para morir, ¿qué pedís de mí? ¿Qué haces aquí en sí? Yo escribo para redimirme. Busco tus labios, qué sé yo, algo que me alivie. Algo que me dé el aliento para seguir firme. Nacimos para morir, tú quedas por mí. ¿Qué haces aquí en sí? Yo escribo para redimirme. Busco sus labios, qué sé yo, algo que me alivie. Algo que me dé el aliento para hacer que vibre. ¡Tiempo muerto! Tiempo muerto. Tiempo. Tiempo muerto. Tiempo. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Tiempo muerto. Su nombre es José Antonio Corrales, es policía nacional y rapero. Y habré estado sin los míos más de 6 años yo. Este malagueño de 35 años utiliza la música para reivindicar los problemas de su gremio. Aunque dé gracias a Dios por tener un trabajo sin horarios en el que tengo que currar Nochebuena o fin de año. Y habré estado sin los míos más de 6 años yo, arriesgando el pellejo por una mierda de salario. El tema 5% menos, donde denuncia desde la bajada de sueldo de los funcionarios hasta la corrupción política, está dando la vuelta al mundo. le llegan mensajes de ánimo desde Perú hasta Rusia. Ahora por fin llega mi regalo y no es otro que un 5% menos en lo que gano. Súmale productividad, la MUFFACE, años de congelación de sueldo y miles de promesas y mejoras que quedaron en obras de arte, canciones y películas de amigos de los que reparten. Un policía indignado que lleva 12 años en el cuerpo y que pretende seguir utilizando sus polémicas letras como arma a ritmo de hip hop. El mal de España no se llama pensionistas o jodidos funcionarios. El mal de España son políticos corruptos, ladrones, vividores, sin valores, pero con buen salario, asusando ciudadanos mientras nos tratan como si fuéramos esclavos. Bueno, Corrales no da puntada sin hilo en ese rap. Queja sobre el sueldo, las horas extras, la precariedad de los equipos. Antonio Teixeira, el tema es un temazo entre los compañeros agentes. Es un temazo y mira que yo llevo toda la mañana diciéndole que se plantee la posibilidad de que incluso puede llegar a ser pues toda una estrella del hip hop, porque sabes que la mañana de nosotros pues entrevistamos a cualquiera y él me dice que lo que le gusta muchísimo su trabajo. Él es José Antonio Corrales, cuando se viste de uniforme, cuando es también un ciudadano más, pero cuando eres un artista eres MC Corrales. Pues bueno, así es, bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Decir que la canción es le ha hecho como un trabajo de su, hablando de su colectivo. Yo no soy ningún representante policial ni sindical ni mucho menos, solo soy un trabajador que ha hecho una canción de su colectivo a nivel particular, ¿no? A nivel también de denuncia, exactamente, a nivel de como en fin, de que estábamos muy mal y todo. De todas maneras, esta canción surgió anecdóticamente y en fin, de poquita cosa se ha ido agrandando y agrandando hasta el punto incluso de que le ha dado un poquito de miedo, que esta mañana ha recibido varias llamadas de superiores, han dicho: ten cuidado, pero tú resaltas que verdad, esto lo haces simplemente como ciudadano. Sí, sí, sí. Total, que incluso tiene muchísimo éxito Corrales, porque en internet hasta 15.000 visitas tus vídeos en internet, en YouTube. Mofa, pero como ya lo hemos visto, bueno, incluso lo hemos visto ya cantar en un vídeo, yo le he pedido una cosa, que nos improvise, para pedirle algo en primicia, para ponérselo algo más difícil. Esto nos lo acaba de redactar justo ahora, doy fe. Bueno. Espera un momentito, voy a poner música porque esto lo vamos a hacer un poquito más profesional. Ahí, se pone el atono, te dejo el micro. Y un segundo, un detallito. Ahí está. ¡Hala! Venga, artista. Bueno, a ver, esto lo he hecho en un ratillo, espero que guste, dice. Esta mañana creo que aún no he despertado, pensando que algo en la tele había cambiado. No sé por qué, puse la mañana de 4 y me encontré con una diosa de nombre Marta presentando. De repente, sentí un codazo y era Antonio que me estaba entrevistando. La verdad, se hacía hueco, hablaba un policía con un poco de miedo y sin chaleco. Ay, mientras solo podía alucinar sabiendo que la mejor audiencia le estaba viendo. ¡Oh, un aplauso! ¡Estupa! ¡Un aplauso en la cara! ¡Estupa, estupa! bueno, pues eso, chavales. Queríamos que lo escucharais directamente para que no nos descojonáramos al intentar explicarlo, ¿sabes? Después esto lo podéis ver todos poniendo policía rapero en YouTube, tío. ¡Qué heavy! Y el pibe, y encima el pibe reconoce de, con un poco de miedo y sin chaleco, de que sabes que en cualquier momento. ¡Bam, bam! ¿Sabes? Y no vas a saber si son de los tuyos o de los otros. ¿Sabes? Te la vas a llevar todas. Estupa. Me han llamado ahí. Me han llamado, estaba un poco con. El estás cagado. El reportero. Los superiores le han dicho: ¿tú sabes lo que haces? El reportero ahí, de Tochibata, y de. Que está un poco acojonado porque le han llamado antes de que. Es que te han llamado, si es que lo sabes. Es que, ¿qué estás haciendo, muchachos? Es que no te ves. ¿No te ves o qué? No tienes ojos. Madre mía. Lo que me hace gracia es que diga: no, nos tratan como esclavos, pero. Nos tratan como esclavos, dice. Y encima. Vamos a ver. Espera, otro detalle de la letra, dice: achuchando a la gente, dice: pero si los que achuchéis son vosotros, hijos de puta. Si sois vosotros los que estáis ahí. Si tú cogieras y si fueses consecuente lo que dices que canta. Te largarías del cuerpo policial, dices, no, joder, yo no puta. Hago esto, pues no te achucha nadie para que tú tengas que hacer nada. Tonto la polla, que eres un tonto la polla. Así, te lo digo yo, enfermo Panther, búscame donde sea, que te lo digo claro. Ahora, que eres tonto, que eres eres tonto. Yo estaba buscando beef aquí, ¿o qué? No, pero es que, joder, es que no me jodas. No puede decir lo que dice y luego hacer lo que hace, ¿sabes? Y encima decir que es que le encanta su trabajo. Con ese tipo no puedes discutir porque te coge y te lleva preso y punto. Ya, eso es la movida, claro. Y por eso dice, gracias por esta oportunidad, dice. ¿Sabes? Hay una canción de Justify que dice, si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Pues ese tío... Le ha pasado eso. Si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Le pasa. Ya. Oye, ¿y este policía era policía nacional o...? Es policía nacional. Policía nacional. Verdaderamente otro tiempo muerto que tuvimos. Mortal respecto se están aficionando, ¿sabes? Yo creo que a lo mejor les dejan porque piensan que así humillan al rap o al hip hop o algo de esto, ¿sabes? Piensan que... Sí. Y lo que no se dan cuenta es que toda la gente que siente el rap, el hip hop y toda la cultura, ¿sabes? Nos reímos de ellos, ¿sabes? Es que... ¡Tiempo muerto! Pero muerto que huele y todo. Oh. Pero vamos, ¿sabes? Es que, madre mía. Y vamos a seguir con el tiempo muerto, que hoy tenemos doble ración. Sí, hoy tenemos doble... ¿Puedo? ¿Le das tú? Le doy yo, Iván. Dale tú que me da la risa. Pues, a ver, las esperpénticas noticias del Correo Gallego sobre anarquistas, radicales e independentistas. Ojo al dato. ¡Demonio! ¡Ha vencido Satanás! La portada del Correo Gallego recogía el 16 de enero el siguiente titular. Preocupa el brote... Preocupa el brote violento de anarquistas y radicales. En las desinformaciones de las primeras páginas, tal aseveración era simplificada con líneas tales como siguen el ejemplo de los jóvenes en Jarray, en los episodios de Kale Borroca. De hecho, ya se detectó la presencia en Galicia de algunos miembros de colectivos de anarquistas vascos y catalanes junto a sus colegas gallegos. Poco importa que la organización vasca citada por el panfleto franquista no exista desde hace unos 12 o 13 años. Parece que una vez más la intención del Correo es mezclar todo cuanto sapo y culebra encuentre y salpimentar su receta con algunas palabras de la pre-indoeuropea lengua euskera. Ya de por sí tan terrorífica para muchos, con el objeto de crear el imaginario colectivo un enemigo público extraño y violento que genere una alarma social que a su vez justifique las desmedidas actuaciones policiales a las que los independentistas ya conocemos. Ya siempre necesitan algo para justificar. Ahí, es decir, siempre. Que nos sorprendió más después de la atribución a independentistas de poderes mágicos por parte de la prensa, no encontrar por ningún sitio el término aquelarre. Además que sí, es que es lo que falta. Hay que decir que es que estaba el artículo mal escrito, claro. Sí, y también es que con sí. Ella, lo han puesto con bueno, ella. Bueno, es que también hay que decir que, bueno, debe ser que le entró la risa también al que lo estaba escribiendo y fue como, es que no puede ser. ¿Sabes? Esto tengo que divulgarlo. Pues el gesto del Correo Gallego desprende un cierto olor a descomposición, el nerviosismo que genera la situación sociopolítica, la estoica resistencia y el crecimiento de movimientos como el independentismo galego o el anarquismo y la expansión de la solidaridad a nuestros sectores sociales lleve a los conductores de aquel vehículo a responder con derrapes y volantazos. Parece que en la guerra informativa desatada entre el corazón y el dinero, a los portavoces de la banca ya les vale todo, incluso el viejo leitmotiv franquista de la conspiración judaico-masónica. Pues sabéis lo que os digo, que yo tengo los sapos y las culebras y que los tengo y que me sé la poción y que vais a ver. Temed correr, porque Bruisa y Simeigas vienen desde la izquierda. Desde el anarquismo, desde esa locura que nos invade y nos posee, y que vosotros seguís comiendo pollas dobladas del amigo Don Juan Carlos. De Don Juan Carlos. Rey de España, que os estoy robando como todos los años, un poco más. Para que sigáis tragando y trabando y no tengáis límite donde pagar, ni parar, porque pagar y pagar para mí es muy distinto, pero también lo digo mal, porque así soy yo, el rey Juan Carlos. después de este momento Juan Carlos está en voz de la calle. Tenemos a Juan Carlos y todo en el programa, ¿sabes? Juan Carlos. Esto no es compatible. ¿Compatible? Bueno, lo que sí es compatible es que suene este temazo de Despacito y Buena Letra que se llama Vértigo. Ahí está. Pero sigo sin crecer. Tengo rabia en vez de sangre cada nuevo amanecer. No sé en qué creer, ya no tengo fe. Me han dejado tirado. El mundo va a pique, que me expliquen lo de los mercados. La deuda griega, la quiebra, la banca se pone ciega. Deniega crédito y cierra, te entierra una financiera. Menudos fieras, Standard & Poor's. Que vuelva ya Robin Hood, que nos convoque por Facebook. Afuera, trabajo precario, baja en el salario. Cambian tus horarios, si te quejas pondrán un becario. Telediario es noticia terror. Y escuchar a algún ministro es un programa de humor. Pero barato, los datos del paro, cada cual peor. Lleva tu queja a la oficina del consumidor. Problemas mil por vivir sin talonario. Hasta el presidente está saliendo del armario. Saliendo del armario. Yo no tengo armas, lo que tengo es armonías. Vértigo, es tener fe cuando todo va mal. Vértigo, solo verbo para ser y estar. Vértigo, última chusti y dejo de fumar. Vértigo, sentir vértigo, cantar. Vértigo, saber remar ante la tempestad. Vértigo, currar como abogado laboral. Vértigo, cuando lo raro se vuelve normal. Vértigo, sentir vértigo, amar. Vértigo es la cacería, que con chulería nos pide a la mayoría que nos cortemos las venas. Vértigo es pasar los días lleno de energía, buscando alegrías y llegar a casa con la pena. Vértigo es que te sonría con cara de arpía, una cría que no fía un crédito ya por sistema. Vértigo la artillería, politiquería, que se crían por la pillería, no por tus problemas. No se queman por tus sangremas hidratadas, y no se ciegan contra los trajes en el Zara. Y lo que pegan son pelotazos y patadas, y no te llega a quitar jornada tu jornada. Ganas mala noticia por momento, nadas con flotadores de cemento. Ganas que salen muy antes de tiempo, hadas madrinas mueren en mi cuento. Vértigo es vivir para el mercado, los bancos, la bolsa, la deuda del estado. Vértigo, que no haya dación de pago, que acabes debajo un puente con hipoteca y sin paro. Vértigo es tener fe cuando todo va mal. Vértigo, solo verbo para ser y estar. Vértigo, última chusti y dejo de fumar. Vértigo, sentir vértigo, cantar. Vértigo, saber remar ante la tempestad. Vértigo, currar como abogado laboral. Vértigo, cuando lo raro se vuelve normal. Vértigo, sentir vértigo, amar. Enlaces solidarios. Enlaces solidarios. Enlaces solidarios. Pues ahí está, esos enlaces solidarios. Efectivamente, como dice la cuña. Bueno, recordad el tema que estaba sonando, que era Despacito y Buena Letra. El tema se llama Vértigo. Vértigo. Vértigo. Y bueno, eso, ahí estamos, enlaces solidarios. Pues empiezo, y es así, www.misegundamanita.es. O bien, esta web parece que no funciona muy bien, por lo menos cuando nosotros la miramos, pero tienen un mail que es misegundamanita@misegundamanita.es. Y dice así, somos una empresa dedicada a la compra y venta de artículos seminuevos de bebé. Puedes traernos todo aquello que ya no utilices y nosotros te lo venderemos. Así podrás ahorrar espacio y sacarlo partido a la vez que las futuras mamis pueden comprar a un precio asequible todo lo necesario sobre su bebé. Muchas veces sin estrenar y a la mitad de su precio original. Ayúdanos a reciclar. Pues ahí está. Misegundamanita.es. Pues añadiendo más enlaces, desobediencia.es. No quería reflejarlo, pero es que le he visto a mi hermano Cruz animándome. Y sí, desobediencia civil. Hacemos un llamamiento a sumarse a esta plataforma cuyo fin es la denuncia pública de la criminalización y el impulso de la desobediencia civil, entendiendo esta como el incumplimiento de leyes, normas e imposiciones que se consideran injustas en sí mismas. Desobediencia.es. HTTP 2. Desobediencia.es, sí. Vale. el siguiente. Y seguimos con el siguiente enlace solidario. Después de echarnos el baile, ¿eh? También hay que decirlo. Bienvenido a desilumínate.com. Un pequeño grano de arena en el desierto de la contrainformación. En Desilumínate no se pretende la posesión de la verdad, pero sí su búsqueda. Pues hace ya mucho tiempo que los medios de comunicación y las instituciones oficiales de todo el mundo nos vienen mintiendo. Y aquí pues tenéis otro... otra página más de contrainformación, desilumínate.com. Pues eso, que continuamos con el programa porque ha sido un momento, yo creo que nos está haciendo efecto de gran pasión. Estamos desiluminándonos. Estamos desiluminándonos y nos hemos quedado un poco ahí fichando ahí. Estábamos un poco fichando en la verdad, Y continuamos con el programa. Yo creo que podríamos dar un poco de directamente un poco de paso al siguiente evento, ¿no? Directamente. O perdón. A eventos. Los eventos. Eventos. Actividades. Eventos. Vamos ya. Eventos. Y aquí estamos otra vez. ¿Qué pasa, chavales? Pues no sé, disparo yo los eventos. Un poco, a ver. Me parece que estamos. Me ha hecho gracia tu entrada. Vamos ya, claro, eventos, ¿sabes? Es algo ahí. Vamos donde, ya, ¿qué pasa, chavales? Puede, claro, pues, el sitio donde puede ir a ver los chavales ahí y que se cuece, que se está cociendo. Efectivamente, y que, no, sí, no. Es importante que, claro, que tengamos una agenda actualizada con un montón de cosas que hay para hacer y actividades y tal. Y eso, en eso consiste esta sección. Y bueno, si ahí quieres que informemos de algo que vas a hacer por ahí y tal, que creas que merezca la pena compartir, háznoslo llegar y estaremos deseosos de compartirlo con los demás. Y después de este momento divertido, como siempre, que son el tiempo muerto y el resto de fechorías, y los enlaces, que siempre también son interesantes, pues vamos con los eventos. Enfermo, a ver, ¿qué hay para hacer? Que es que hay cronología para este fin de ahí a tope. Bueno, este fin de estamos a tope con lo que viene siendo, no a Eurovergas, digo, perdón, no más Eurovergas en Alcorcón. No más vergas, ¿sabes? Por favor, que ya estamos hasta lo que viene siendo el mismísimo orto de tanto abuso. Y que y bueno, y recordar que ya lo hemos mencionado varias veces aquí, que el 26 mañana, que es mañana ya, la manifestación en contra de Eurovergas a las 6 de la tarde, recorre de Atocha a Sol. Probablemente se extienda porque estamos todos hasta las narices de este asunto. Y recordar, solamente queríamos recordar de que a la gente que se le hubiese pasado por lo que fuese, chavales, que no me había acordado, pues eso es, que es mañana mismo ya, que tenemos que estar todax ahí. Todax. Así que... Y también mañana en la fábrica... CSEO La Fábrica, vía de servicio a 6 kilómetro 38, en Collado Villalba. Gran fiesta de inauguración del recódromo, ya lo veníamos anunciando. Recódromo. Para que lo tengas ahí en mente, por si te apetece hacer un poco o iniciarte en esta cosa, que es la escalada. A las 16 horas, apertura, todos los niveles, iniciación desde lo más básico. A las 18, prueba de dificultad en bloque. Y a las 21 horas, gran concierto sorpresa de jazz blues. Así que... ¿Esto? Ya no es sorpresa. Ya no es sorpresa. Ya no es sorpresa, ya. Pero A lo mejor la sorpresa es de quién es, si es jazz o blues. O si son jazz y blues decir, juntos, o claro. Blues o jazz. A saber, a saber. O blues habrá, o jazz. Habrá que averiguarlo. O sea, habrá que ir a verlo para ver la sorpresa como es, claro. Desilumínate y busca la verdad entre el jazz y blues. Bueno, y el domingo 27 de enero, a las 14:30 horas, comida popular. Trae un kilo. Trae un kilo de comida no perecedera. Arroz, lentejas, judías, fideos, pasta. Esto es voluntario. El Banco de Alimentos en el ESA Salamanquesa, Plaza Dalí 15M. Inicia su proyecto este domingo. A las 12 horas, reunión, el Banco de Alimentos. A las 14:30, comida popular. ESA Salamanquesa, calle Encomienda de Palacio 18, antiguo colegio Gil Alberti. Pues ahí está esa comida popular. Si continuamos un poco con más eventos, pues... Más eventos. Disculpadme, que a mí me ha desconcentrado el teléfono. Bueno, ¿sabes? El 8 de febrero, tenemos un evento por ahí en el Movimiento Cuarto Mundo. Es el, como lo decía anteriormente, es la reedición de la maqueta de MCSZ, más conocido en los bajos mundos como el Dani, el Big Box Breaker, rapper y grafitero 4 en 1. Ese máquina. Es el máquina, va a sacar la reedición de su disco. Es una especie, una edición especial. ¿Cómo es? Special Edition. Special Edition, ahí está. ¿Cómo? A ver, repítelo, ¿cómo lo dije? Special Edition. Edition Special. Esto va a quedar para. Esto no lo encanta usar. Edición especial. Es una especial edición del Dani, que lo hicimos en colaboración con la gente ahí de Cuarto Mundo. Dani aportó sus rimas, hizo un remix también de sus letras. Y el en febrero, el 8, el viernes 8 de febrero, vamos a hacer el Yo es que creo que la persona que nos llama... Yo es que, joder, me he asustado y todo, ¿eh? Me han dicho que era la abuela del policía de antes. ¿Qué dices? Sí, sí, pero... No jodas. Me he quedado asustado, ¿eh? A ver, pues señora, tampoco se lo tome usted tan a mal, pero que se ponga ahí... Espérate. Pues somos todos buenos. Hola. Hola, hola, buenas. Aló, buenas noches. Buenas noches. Soy la abuela del policía y lo han tratado muy mal a mi ser querido. Disculpe, señora, tampoco es que no nos parece de recibo. Su ser querido probablemente haya apaleado a otro ser querido de otra persona en alguna manifestación, así que por favor, no use esa deber, excusa. Señorita, él cumple con su deber, pero hay una cosa importante que estoy haciendo. El chino de todo Xin me va a enseñar karate. Voy a cambiar el rosario por un linchaku y la tengo jurada con ese tal enfermo. Bueno, enfermo, prepárate. Señora, yo es que no me, a mí me enseñaron mis padres que a los mayores hay que tenerles un poco de respeto y yo, pues sinceramente, no me pienso enfrentar a usted, pero... También hay que decir no, que... No es problema de enfrentamiento ni de generación. Merece unos cachetes en el culo este tío. Vas a ver, enfermo, con dos linchacaras te voy a poner sanito. Ya, Señora, disculpe, que ya. Yo en realidad, o sea... No, ya está el asunto y ya nos vemos. El tema es con su hijo, no con usted. Yo entiendo que a la familia le puede hacer un poco de daño. Quietito. Yo no más quiero. Pero, señora, o sea... Chao. Yo puedo más, tengo que colgar porque me salen las lágrimas. Pero señora, por favor, que vamos a ver que es con su nieto, no es con usted. Entonces, yo entiendo que a la familia le haya podido sentar un poco mal mis palabras, un poco ofensivas, pero como su nieto dice que es rapero, pienso que de rapero a rapero ha entendido lo que le quería decir, ¿no? Yo creo, ¿no? ¿Cómo? Su nieto es un toy, señora. Asúmalo. Él es rapero, pero tiene pistola. Ya, claro, yo es que no tengo pistola, entonces me defiendo con mis palabras. Entonces, claro, ahí su nieto juega con ventaja, por eso me aprovecho de utilizar pues los pocos medios que tengo yo, que es la palabra, él tiene su pistola. Te la tengo jurada, a ti enfermo, vas a ver. Señora, tampoco es si se lo teme la venganza. Tampoco, es, la violencia por violencia es muy gratuito, es lo que piensa su nieto también, piénselo, que a lo mejor. Es ajuste de cuentas, es ajuste de cuentas, ojo al dato, Vamos a ver ahí. Señora, la violencia no... Bueno, no, señora, yo quiero hacer con usted un pacto, porque la veo muy enfadada y tampoco es cuestión de casualidad, usted se enfada así. Yo ahora propongo un trato. Dígame. La pongo un tema que usted quiera a cambio de que no se enfade y pase por alto este altercado, por llamarlo de alguna manera. Bueno, no, mira, yo soy llamado un agua sujete porque yo escucho la copia, pero como no ha tocado a mi hijo, a mi ser querido. Casualmente, ¿no? Pero parece enfermo, ya se fregó conmigo, la tengo jurada. Enfermo, prepárate. Te voy a dar del pulpo. Espérate, lo que. Vamos a ver. No me vengas con tonteras ahora. No, no, ni con tonteras ni nada. Yo solamente intento expresar un poco mi educación a una persona mayor que habla conmigo con respecto a un tema del que no me retracto para nada. ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que yo qué sé, pues, señora, yo entiendo, pues, hablo usted con su nieto. Después de la paliza que te voy a dar, por lo menos me harás una rapeada en defensa de la salud pública. Por lo menos, pero es que ves, es que si su hijo, si, es que. No, ¿ves? Hable usted con su nieto y vean a qué punto ha sido el que yo pueda ver tal, pero es que yo ahí, su nieto ha dado su opinión, yo le he dado la mía. Yo quiero cortar esta transmisión porque tengo un problema en el corazón y una taquicardia. Tomemos, señores, sobre todo a ti, enfermo, ya te la tengo jurada contigo. Señora, tampoco es para tanto. De verdad, yo vuelvo a ofrecer echar un capote que se llama, y de verdad no quiero oír una cancioncilla que la relaje usted un poco ese enfado y ese disgusto que tiene. No, la canción que sería algo que me recuerda en general, pero yo sé que ustedes no lo van a poner, pues pongan lo que quieran. Que no, de verdad, yo le pongo la canción que usted quiera, venga, dígame. Algo que me recuerda generalísimo. ¿Qué? ¿Qué demonios? Al generalísimo, señora. ¿Pero quién es ese señor? Es que yo no conozco no a ese sé señor. No sé si lo vamos a tener, ¿eh? Al tío Paco, pues. ¿Qué Paco? ¿Qué Paco de quién? ¿Quién le envía al Paco ese? El Paco Hostias. El Paco Hostias. ¡Ah! El Paco Hostias. Ah, Paco Hostias. El que tenía unos amigos que se llamaban Los Grises o algo Paco así. Paco el de los embalses. Bueno, chavales, me voy, pero enfermo. Prepárate. Señora, de verdad, no se lo teme usted tan. Pero que nos podemos ver cualquier día, que. Estoy por invitarla al programa para que vea que no lo hacemos con esa maldad que usted cree, ¿sabe? Que para que se venga un día y lo vea. Pero no vamos a poner muchas cosas de generalísimo, también le aviso, ¿eh? Pues nada, no, la verdad que no, lo sentimos mucho. Ya me tengo que ir a cama porque se me están enfriando los pies. Bueno, señora, pues descanse usted, ¿eh? Y un fuerte abrazo. Abrígase, que hace frío. Un abrazo. Bueno, señora. Gracias por llamarnos. Y siga pegando la oreja a usted. Siga escuchándonos. Cambie de la cope. Que ve cómo cambiar de la cope bien, claro, siempre viene bien. Siempre viene bien cambiar la cope. Se fue ya. No quiso saber nada más. No sé. No. Un abrazo, señora. Te estoy escuchando, desgraciado. A saber. Ya me retiro. Vale, un abrazo, señora. Buenas noches. Buenas noches, señora. Buenas noches. Bueno, pues. Pues eso, pues, para que veáis, chavales. Esta noche tenemos llamadas inquietantes todo el rato. Voces de la calle llega hasta los más viejos. Esta señora que ha cambiado de la copia y justo nos ha escuchado y ha dicho, hostia, ¿qué pasa aquí con mi nieto? ¿Sabes? Pues eso, pues, señora, yo qué sé. No me retracto, pero que hable usted con su nieto o algo. Qué raro. Muy turbio. Que nos pide del generalísimo, ha dicho. Ahí que suenan los teléfonos. Bueno, continuemos con los eventos. Sí, que lo que estamos diciendo ahí se nos fue la pinza. Vamos a dar un poco paso a continuar con los eventos, ¿no? Sí, pues la noche está llena de llamadas y esto no puede ser. Sí, pues seguimos. Mira, también para continuar voy a leer un poco del comunicado, que es también para mañana, que el día de la agenda está apretada para este fin de semana, como decíamos antes. Contra el racismo y las cárceles no a los CIE. ¿Qué ocurre cuando un sistema como el capitalismo... ¿Quieres que lo lea yo, Iván? Es que esta señora me ha llegado al corazón, ¿sabes? Y ahora lo leo con cuidado, ¿sabes? Paz, léalo tú, por favor. Pues dice así. ¿Qué ocurre cuando un sistema como el capitalista fracasa? ¿Qué ocurre cuando el dinero fluye libremente, pero no las personas? ¿Qué ocurre? La represión actúa como cortina de humo para los verdaderos culpables de nuestras miserias. es en esta situación en la que el racismo, desgraciadamente, ya presente en nuestra sociedad, se institucionaliza y se afianza. Como consecuencia de la suma de este racismo y de la represión surgen los CIE, Centros de Internamiento de Extranjeros. Los CIE son cárceles encubiertas cuya función instrumental es la de facilitar la expulsión de las personas extranjeras en situación irregular privándolas de su libertad. Son creados a la par que la primera ley de extranjería, esto es en el año 1985 y bajo el gobierno de Felipe González, del PSOE. Desde entonces y hasta la actualidad, esta herramienta represiva ha sido utilizada por los diferentes gobiernos PP-PSOE en función de sus objetivos, sirviéndose de las diferentes leyes de extranjería creadas por ellos mismos. Bajo nuestra forma de entender la realidad, se culpabiliza y señala a las personas inmigrantes de la actualidad situación económica y social, olvidando o no queriendo ver que el único culpable de dicha situación es el sistema capitalista. Pero, como siempre, es más fácil dirigir las miradas hacia los más vulnerables y echar balones fuera en lugar de reconocer la realidad tal y como es. Nuestros verdaderos enemigos vienen en limusina, coches oficiales, etcétera, no en pateras. Las fronteras son líneas imaginarias trazadas por el poder, de cara a ver quién o quiénes pueden explotar cada territorio, sus recursos y las personas que allí habitan. El capitalismo se encarga de mercantilizar a las personas en función del valor y la utilidad que se les pueda sacar, transformando a la gente en una mera cercanía desechable. Si a esto último le sumamos el racismo y las fronteras ya mencionadas, el valor de las personas se cuantifica según la raza o el lugar de origen. Los CIE, al igual que el resto de las prisiones, son vacíos legales que justifican todo tipo de maltratos y vejaciones contra la gente que allí está hacinada. Ninguna persona es ilegal y no existen motivos raciales, políticos o ideológicos que justifiquen estas actuaciones, cuyo único objetivo es la expulsión y o encierro de la gente que no encaja en su sistema y a la que no les pueden sacar provecho. Todo esto y por muchas más cosas inexplicables en un trozo de papel de aquí o fuera de la misma clase obrera contra el capitalismo, el racismo y las cárceles, no a los CIE. Manifestación mañana sábado 26 de enero, salida a las 12 horas desde Eugenia de Montijo, el metro, y desde aquí agradecen la difusión de este evento. Así es. Y continuar también que, cambiando un poco el tercio, otro evento también que se ofrece en Gijón, Reggae Party con Asgaya Sound en el Café Dam. También mañana sábado. Mañana sábado es. ¿Sí? Así es. ¿En el Café Dam? Así es. ¿En el Café Dam? ¿En serio? Así es. ¡Qué guapo! Sí, así es. Así es, desde las 12 menos 5 hasta las 5 y media aproximadamente, Café Dam. San Agustín 14, el Bajo, en Gijón. Que eso es un sitio que nosotros conoceremos próximamente, ¿no? Sí, el Principado de Asturias. Pues eso, un poco os explico. Vamos a dar una vuelta por ahí. Las Gallas Sound son nuestro sound system asturiano favorito y vuelve al Café Dam. Unas fallas selecta, Twindred, según selecta, seleccionarán los mejores temas de Roots, New Roots, Dancehall y Jungle. Asgaya Sound traerá calor, el calor que necesitas en estas frías noches de invierno. Asgaya no os decepciona. Así que todos los que tengáis disponible en el Café Dam, ya sabéis, mañana sábado de 11 menos, de 12 menos 5 a 5 y media aproximadamente. Pues sí, un saludito desde aquí a estos chavales que nos veremos y nos conoceremos en persona por allí. Y a colación, por si alguien sigue por allí dentro de casi un mes. Y sigue dentro de por ahí desde hace un mes. Es la primera fiesta Voces de la Calle fuera de Madrid. Y es va. En el mismo sitio, en el Café Dam. La fecha es el 16, ¿sabes? De 8 y media a 5 y media. O sea, es que va a estar un poco surtido ese día también. Pues vamos, viene Asgaya Sound también, el Palace, el BT, 13 Palabras, Bubi, la gente de aquí de Guajadí también. Guajadí, no digas eso, tío. Que seguro que luego te escucha la chavala, tío. Y dice, es que no sé, pero claro, pero es que no la sé. La guaja de mierda, ¿no? O la guaja D o la guaja D o yo qué sé, sabes, que no sé, sabes. Pero, yo qué sé, tampoco pues guaya claro. Guaya yo qué sé, yo lo veo, pues seguro lo veo, pues MOP con Jimmy G con Johnny Day. Y todos esos estaremos conociéndonos y compartiendo en el Café Dama ahí en Gijón, ¿sabes? El día 16 de febrero, así que ya sabéis, chavales, y todos los que podáis también, y los que os guste y los que queréis venir a quejaros, y la misma guajadí de me venga a decir, ¿cómo que qué es eso del di? ¿Qué es eso del di? Que lo siento, que me ha salido sola, me sale solo, ¿sabes? No, no lo he podido evitar. Y ahí estaremos. Fiesta de voces de la calle, fuera de Madrid. Bueno, yo también quiero recordar unos cuantos eventos que me dijo Carlitos Güey, que les dije que lo iba a comentar porque me parecían de puta madre. Que los iremos recordando más veces porque quedan todavía tiempo, pero bueno, para que lo sepáis, son en febrero, el jueves 14. Estará con Standard Jazz en Taberna a la Banda, que está en Miguel Servet, número 15, en el metro de Embajadores. Sí, aquí en el barrio. Sí, eso es. Y luego, el sábado 25, estará con Sociedad No Limit en la Tabacalera, en Embajadores también. Para que os paséis a verle en directo. No seguiremos recordando, pero que vaya la gente tomando apuntes ya. Que si no, luego se lo olvida y no hacen hueco en la agenda. Y es que no podía. ¿Tenemos más eventos? En principio no. Pues disfruta un poquito con la música de las gallas aún. Bueno, sí, disfruta un poquito. Celui qui porte une arme n'est pas plus courageux que celui qui verse une larme lorsqu'il est sous les balles. Le véritable courage est celui d'une mère protégeant ses enfants de la rage et de l'emprise du mal. Maman Africa, ta voix maman fait trembler les puissants. Maman Africa, libère les enfants. Y estamos llegando al final de este programa, número 63. Así es. Así es. De la tercera temporada de Voces de la Calle. Por cierto, nunca lo decimos, pero queremos agradecer a la peña de mundolibertario.org por el soporte que nos están dando, porque tenemos ahí una página de puta madre en la que podéis entrar y podéis escuchar y descargar todos los programas maratonianos, como ha dicho el compañero de Euskadi. Y podéis descargarlo, ya digo, reitero, o escucharlo lo que queráis. Y es una web 100% recomendable para toda la gente que quiera difundir su movida de una manera libre. Y gracias a ellos, y podéis encontrarnos allí, o podéis encontrarnos también en radiovocesdelacalle.wordpress.com. Para la gente que a estas horas no puede escuchar la radio y prefiere oírla un domingo por la tarde o cuando le sea posible. Y para enlazar estos eventos tenemos por aquí unos cuantos correitos, ¿no? Juan, ¿nos lees alguno por ahí? Pues sí, este nos ha llegado hace poco, esta misma tarde pasada. Y dice, gracias anticipada, solo pido ayuda para difundir lo que la patronal de comercio pretende hacer con los trabajadores. Aparte de quitarle una o dos pagas y una bajada salarial, también, y de verdad que no es coña, por ejemplo, que los días por fallecimiento del cónyuge sean a costa del trabajador, ni decir que lo mismo es por un hijo, madre o hermano. Que pretenden que las bajas laborales, ojo, laborales, solo se pague el 80% del salario, pero solo se abonará ese porcentaje mientras en el centro de trabajo las bajas, tanto laborales como por enfermedad común, no supere el 3%. Es decir, que donde trabajen 100 personas no puede haber más de 3 personas con baja laboral. A partir de la cuarta persona te rebajarán el sueldo hasta un 40% más, con lo cual, si quitamos el 20% primero más el 40%, no cobras ni la mitad de tu sueldo. Y aún así, largo derroche de intento de esclavizar a los trabajadores del comercio, y si encima trabajas en la Comunidad de Madrid, gracias a la hija de Espe, también los domingos y festivos. Un saludo, salud y república. Esto nos lo manda un compañero, bastante cabreado porque se le ve. Y con razón. Pues sí. Así que eso es lo que está pasando. Tenemos más correos por aquí. Tenemos un correo que nos ha llegado mientras estamos haciendo el directo, que dice el censor. Y es un correo de yo mismo que dice: ¿qué pasa, chavales? No seáis malos, no os pongáis a la altura de esos Hewlett Packard. No hagáis apología de la violencia, hombre. Pero guillotina, guillotina, guillotina. Y un poquito más discretos con los postres. ¡Hala! Que no os van a tomar en serio, hombre. Pero os digo esto desde el aprecio, ¿eh? Os expliquéis de puta madre, pero no perdáis las formas, joder. Que se puede hablar bien sin quedar mal, o hablar mal y quedar bien, no lo sé. Bueno, eso, de no habléis mal, coño. Que puedes hablar bien y quedar cojonudamente. Dice: bueno, ya me entendéis, seguro. Paro, porque nos dice más movidas. Tienes toda la razón, tío, y lo estaba pensando. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que hay veces que el programa es más distendido y nos dejamos llevar, y hay veces porque se vierten cosas que no hay que sacarlas tampoco del contexto, ¿no? Voces de la calle también. Hay que tener en cuenta que es un programa que está hecho en directo sobre personas que se muestran tal y como son siempre delante del micrófono. Y muchas veces, según lo están pensando, tienen un micrófono delante. Y como las personas se dejan llevar, que es la esencia de este programa, hay veces que ocurren esas movidas. Pero te agradecemos un montón la crítica y lo tendremos en cuenta, y trataremos de no perder el rigor, porque así al fin y al cabo también somos un medio de comunicación. Así es, compañero, muy bien explicado, Viti, gracias. Pero este Viti que bien habla. Pero te agradecemos un montón, sin duda, la crítica, porque tienes toda la razón del mundo. Uh-huh. Y dice: ah, y una coñita. Alguien me dijo que ha visto un bar que se llamaba Bar Cenas, especialidad en chorizos. Digo: no jodas. Dice: sí, tío, qué verdad. Esto, bueno, termino viendo, es un tema que he visto por ahí de tres chavales. La Siembra, seguro que lo conocéis. Un saludo. Debuti. Pues Debuti, pues un saludo para la Siembra, también, tío. Un abrazo. Un beso, muy grande. Un beso. Y bueno, ¿qué más tenemos por el correo? Pues aquí nos mandan desde la Biblioteca Anarquista La Revoltosa, que nos invitan a nosotros y a toda la gente que quiera asistir a las próximas proyecciones que van a realizar durante el mes de enero y febrero. El domingo 27 a las 18:30 de Eudocracia. Deudocracia es un documental griego sobre la crisis financiera que vive el sistema capitalista en su conjunto, y en particular este país europeo. Así que bueno, ahí lo podéis ver. El domingo 3 de febrero habrá más cine, que es La historia de las cosas, más obsolescencia programada. Documentales. Qué guapo. Sí, muy bueno ese documental. Qué guapo. Ahí, ahí. Y nada, pues es eso, el domingo 3 de febrero. Y el domingo 10, un poco más adelante, a las 18 horas, La pesadilla de Darwin. Pues otro también muy, bastante curioso. Sí. Bueno, muestra como más, de una forma más, el capitalismo, los problemas medioambientales y sociales siempre van cogidos de la mano. Vamos, que los que son los culpables de todo y siempre. Saludos libertarios desde la Biblioteca Anarquista La Revoltosa. Si queréis saber más, dónde está esas cosillas, que no tenemos aquí tal, o si alguno de aquí lo sabe, pues bueno, si no, www.bibliotecarevoltosa.wordpress.com. Eso es. Y agradecer, pues eso, a Expresión en Esperanto. Que siempre están ahí al pie del cañón. Siempre están ahí, nos han mandado bastantes cositas, pero es que si hablamos no, de todo, no entramos, es que nos tiramos hasta mañana. Hasta mañana. Y bueno, nos vamos a ir preparando para irnos, y yo creo que hoy, antes de irnos, me gustaría hacer una cosa, que es dedicarle un tema a mi hermano Julito Piño. Going back even further, taking centuries back, before the Spanish attack, before Chile's resources and the people got jacked. Oh boy, no be today, before and after dictators like Pinochet. There were people of the land like Mapuche, who demanded human rights, who struggled to survive in spite of all odds. Equal access to housing, education and jobs, but still the people get robbed, while the rich get richer and the poor get poor. It's a new world order. Africa to Santiago, alarm don't blow. Babatunde on the track, man, you already know. Together we stand, divided we fall. R.I.P. to real life heroes that's dead and gone. Manuel Gutierrez, your name lives on as the people march on. Free education for all. Yeah. Trust me, and my father's house. cambio. Sale pa' la calle y lucha contra el mando de un gobierno egoísta, fascista, asesino y vendido. Desde el 73 la opresión continuó, no hay perdón ni olvido. Nunca podrán evitar que se parta el silencio. Lo trataron de intentar matando hombres y creando mártires que hoy son ejemplos. Idea, texto, verso, la voz del pueblo. No hay acuerdo mientras sigan privatizando por estudio, suelo, humano. Vamos luchando contra el neoliberalismo y el genocidio. Mariche, huevo, peño, tu valor lo canto en mi himno. Por el fin de la mentira y la empresa que la crea. Esclavos de la CIA y presidentes sin wea que niegan el derecho a superar la pobreza. Comerciante, escucha como hoy Chile grita. De Arica a Punta Arena, de Chile hasta Alemania. Ya se sabe cuánto cuesta y que tu gobierno es chanta. La historia es nuestra, al igual que el piso que pisaron los que nunca se vendieron y que fueron torturados. No callamos, hoy te canta hasta Nigeria, pidiendo que algún día dejen de vender miseria. Esta es por las mujeres que violaron, por los desaparecidos y los derechos que pisaron y siguen pisando. Por un pueblo que les pide que se vayan, devuélvanos la mapa y vírense pa' Gringolandia. For I will not break, and I will not slumber, and I shall not go thirsty with all this water in my land, where there is water. I shall not taste. Y estamos de vuelta. Antes de finalizar, quería poner este tema porque sé que a Julito le apetecía mogollón oírlo. ¿Qué nos puedes contar sobre este tema, sí, Julito? Sí, nada, hermano, que hace, bueno, la semana pasada tuve la oportunidad de conocer a un muy buen amigo, que es el Chiliscote, un colega rapper ahí de origen chileno, que vive hace 15 años en Hamburgo, Alemania, y ahí está haciendo sus cosillas. Estuvo de viaje ahora, o sea, estuvo de paso ahora aquí por Lavapiés, estableciendo conexiones aquí con la gente del barrio, Lírica al Afro, Pablo 7, así que nada, ahí un poquito de música para darle difusión y a ver si se pasa en marzo por aquí. Nada, eso. De puta madre. Vamos, la verdad es que el tema es un pepino. Y el tema en concreto que hemos puesto se llama La historia es nuestra. Y podéis escucharlo por ahí, por los youtubers, que tiene un videoclip muy majete y muy interesante. Es lamentable que también, en cierta manera, que demos un poco de publicidad a YouTube, pero es que es gratis en lo que es. Ya. Vamos a hacer una basura. Ya es que ya me he rayado, tío. Con lo de sí, correo sí, ya me estoy rayando, replanteándome todo, en verdad. Empezamos a tomar pero notas ahí. Claro, me sube la polla, claro. Es gratis. YouTube es una mierda, que le jodan. No pasa nada. Porque en verdad no hay que usarlo tampoco, pero en fin, bueno. Bueno. Vuelta que... a la caverna. Vuelta a la caverna. Que... Sí, yo hago yo desde el primero. Sí, bueno, sí, es verdad, tiene razón, enfermo. Y vamos a despedirnos antes de esta rayada mental. Que me encanta volver aquí otro viernes, verdad, más. Sí. Si no, sabéis que si puedo, llamo por teléfono y doy el coñazo. O sea, insisto. Y eso, un placer como siempre. Gracias a Carlito Wey por haber aportado su granito de arena. Y chavales, que seguimos en Voces de la Calle. Aquí estamos. Hasta la semana que viene. Julito. Nada, aquí agradecido a toda la gente que nos escucha. Y eso, un poco más, espero que me termine de mejorar, porque ando un poco malo. Y eso, a descansar ahora. ¡Ánimo, Julito! ¡Ánimo! Un beso. Oye, y recuerdo a la señora que nos llamó, a la sí, a la, sí, señora. A la abuelilla. No se lo tome usted tan mal, señora. A la abuelilla del poli rapero. Que como ha visto, esto es distendido. Eso, nada, buenas noches a todas. Bueno, hola y adiós. ¿Qué pasa, Mr. Rubinson? Supongo que ha llegado como siempre cuando ha podido. Y eso. Sí, bueno, pero vamos, que poquito a poco, tío, y que no falte el curro, como siempre digo. Y si me puedo pasar algún día antes para hablar de temas que tengo, además preparados temitas para traeros, pues me gustaría. Así que nada, un abrazo para todos. Y bueno, y que siga la buena música y la buena gente. Que la mala gente no se ve, que no se vea. Un beso y un abrazo. Beso. Sentimental. Qué bonito. Un beso. Bueno, Pat. Pues bueno, muy agradecida con Carlito Way, que haya venido por aquí, nos haya expresado su opinión y nos haya aportado una solución, ¿no? Es decir, yo qué sé, y agradecer a la gente que nos estaba escuchando y nos ha llamado para decir que estamos aquí, que os estamos escuchando, que así es. No sé, que eso siempre motiva. ¡Un beso! Un beso para todos y todas ellas, incluida la abuelita. Y nada, no, pues eso, nos vemos la semana que viene. Intentaremos ser nosotros mismos, cuidando un poco más nuestros modales, pero bueno. Pero será difícil. Pero repartiendo besos para todos, incluso para el censor. Yo le mando un beso muy especial desde aquí. Pero bueno, lo dicho, guapo. La semana que viene mucho más. La semana que viene más y mejor, que será el primer programa del mes de febrero. ¿Y alguien sabe por ahí a quién tendremos en el primer programa de febrero? Sorpresa. Eso es lo que queremos, que sigáis escuchándonos. Y en febrero estaremos como estuvimos en enero, y en diciembre, y en noviembre, y en octubre. Y seguiremos dando caña desde el centro del centro para toda la gente. Paz, amor, unidad, seguridad, confianza. Y que os vaya todo bien a todos, cabrones y cabronas. Nos vemos el próximo viernes. El dolor que sentimos ahora es muy profundo. Es verdad. Pero no debe paralizarnos. Estáis y estamos luchando por lo mismo. Y no nos van a parar. Pega bien la oreja. Siento Radio Ela. 100.0 FM. Emisora. Chora. Autogestionada. Voces en las calles. Sabotaje en las ondas. Voces de la calle. Sintoniza tus neuronas. La lucha está en la calle. Voces de la calle. Voces de la calle. La centera. Si tenemos que luchar, si te quieres divertir.